En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El ser humano está saliendo de la cáscara de la pandemia. De nosotros dependerá de si esa cáscara se rompe con grietas feas o con grietas hermosas. La humanidad está saliendo de un momento muy difícil. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero ahora ya lo vemos como algo del pasado. Ahora sabemos que el futuro puede coger una carretera secundaria y no hay señal que nos avise. De un momento a otro, todo se tuerce y los planes se pueden convertir en quimeras. Vamos a salir, vamos a hacer el esfuerzo con alegría. Vamos a enfrentarnos al futuro con errores que nos hagan sonreír. Si nos caemos, que sea con gracia. La noche llega sin avisar. Vamos a vivir el día de hoy, el hoy. Vamos a ser solidarios, vamos a ayudar al de al lado. Vamos a ser comprensivos, vamos a cuidar de nuestro planeta. Vamos a defender las cosas buenas. Vamos a estar del lado contrario al odio y a la oscuridad. Cada cosa que hagamos tendrá sentido. Es hora de vivir a lo grande, de hacer bien, pero hacer bien a lo grande, de darnos cuenta que podemos ser buenos. Es tan sencillo como eso. La pandemia se está acabando y el futuro está empezando. Siempre habrá borricos, pero ahora vamos a luchar para que acaben ellos riéndose de sí mismos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es en La Rosa de los Vientos, estamos en León, comenzamos y arrancamos, y por supuesto con Almohadilla Rosa Viento en Twitter y en redes sociales. Almohadilla Rosa Vientos, un programa que ya sabéis que está en la sintonía de Onda Cero Radio todos los sábados y todos los domingos a partir de la una de la madrugada. Hoy insistimos en León, en una ciudad que nos recibe como siempre de cine, una ciudad que tiene mil joyas, una catedral conocida y admirada en el mundo entero. Es una de las mejores expresiones del gótico en el planeta. Tiene San Isidoro, le llaman la Capilla Sixtina del mundo románico. También tiene algunos de los edificios más bellos que construyó el arquitecto más universal que existe y que ha existido, Gaudí. Y atención, muy importante, la cuna del mundo, la cuna del parlamentarismo del mundo actual comenzó aquí. Fue en 1188, cuando el mundo asistió al primer ejercicio de lo que se puede llamar democracia en la historia. Abrieron sus puertas en las Cortes de León. Era la primera vez en el mundo y en la historia que pasaba algo así. Aquí comenzó el futuro, el diálogo y el respeto como la base de todo. En tiempos como los que está viviendo el mundo ahora, que está atravesando un momento con ideas extrañas, las flechas de la paz se iniciaron aquí, se lanzaron desde León. Y siempre, siempre, y esta es la tercera o cuarta vez que hacemos el programa aquí, la respuesta de la gente de León es excepcional. Como en otras ocasiones, estamos en el Salón de los Reyes, en San Marcelo, un enclave mágico y estupendo, repleto de leoneses que suenan así, con los aplausos que dirigen desde aquí para el mundo entero. Y por supuesto con toda la gente de Onda Cero en León, con Luis Cañón, su director al frente, también con el técnico, con el realizador técnico que ha estado aquí con nosotros, Jorge Lozano, y con nosotros también aquí se ha venido desde Madrid, Óscar Flores. En Madrid está en la parte técnica Miguel Jurado, también en redacción y producción Javier Sevillano. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa y, por supuesto, en la codirección Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos disfrutando, que estábamos ya echando en falta venir a León. Por fin ya la pandemia está más normalizada y Luis Cañón nos dijo, venga, veniros por acá. Y nosotros estamos encantados, encantados de que estemos rodeados de gente tan estupenda y sobre todo disfrutando porque se va a celebrar San Froilán. Y ahora vamos a contarlo todo, todo, todo. También vamos a estar en unos instantes con el alcalde de León, con José Antonio Díez. También vamos a tener con nosotros a Eduardo López Sendineo, portavoz de Unión de Pueblo Unes, que también estará con nosotros, un periodista, un personaje verdaderamente fantástico que os queremos presentar. Él se llama Fulgencio Fernández, un historiador especialista en misterios, enigmas y leyendas de León. Él es Carlos Taranilla, estará con nosotros junto al investigador, junto a nuestro Juanjo Sánchez Oro, también un investigador, un historiador de esta tierra, César García, en León también pasaron, insistimos, la historia es fantástica, en este sitio nació, en León nació la democracia, nacieron las Cortes, pero también hace 2000 años fue muy importante la historia de los romanos, una historia que conoce a la perfección el arqueólogo que estará con nosotros, Emilio Campomanes. Y música, tenemos una representación de música de aquí, de música folk, instrumentos clásicos. Rodrigo Martínez estará con nosotros y por supuesto también Fernando Rueda, hablando Fernando Rueda de esos locos solitarios que atentan y que quieren acabar con la vida de presidentes, de personajes muy poderosos, pero fueron sus cerebros manipulados por alguien. Y un pequeño apunte, por mi parte sigo de ruta en las ferias del libro. Esto es uno para el viernes que viene. Estoy en Murcia, en la Feria del Libro de Murcia, el día 8, insistimos, el próximo viernes, con el libro, con mi testimonio, con la vida se torció en el Museo Arqueológico, a las 8 de la tarde en la Feria del Libro de Murcia. Y hoy, con las medidas de seguridad pertinentes, con la mascarilla, con la distancia, pero aquí, en León, con la gente de León, en directo, de cara al público, la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que, como siempre, y como cada edición, tiene personaje oculto. Dicen las pistas para conocer, para identificar al personaje oculto de hoy. Pues mira, este tema del concurso de esta noche va de amantes del cine. Y están de enhorabuena. Y seguro que yo creo que aquí en León tenemos a muchos de ellos. Luego nos lo irán diciendo. ¿Y por qué? Porque nuestro concurso va de subastas donde se pueden adquirir recuerdos de sus películas favoritas. Pero atentos, ¿de qué subasta estamos hablando si los amantes del séptimo arte más fetichistas tendrán a su alcance objetos con los que han soñado, pero hasta ahora no tuvieron la oportunidad de adquirirlos? Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas de este mundo. ¡No somos cosas! ¡No somos cosas! ¿Se trata de la subasta de los autos de Mad Max? ¿Se trata de la subasta del Toyota Supra de Fast and Furious? ¿O se trata de la subasta de recuerdos de películas donde están, pues, el traje de Superman, Batman, etcétera? Todos los que participéis los tenéis que hacer en el correo rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, solo uno tendrá un recuerdo del programa. Así que, venga, a participar. Estaba buscando la hora para decirla, pero es que hoy estamos en León. Podemos decir la hora, será una hora, pero no la tengo delante, con lo cual no la puedo decir. La 1:10 aproximadamente. Correcto. Más o menos, esa es la hora de comenzar esta noche, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos otra vez más en una ciudad, una de las más importantes de nuestro país, de nuestra península. Estamos en León. Y estamos con el alcalde de León. Muy buenas, José Antonio Díaz. Bueno, muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de que estéis aquí con nosotros. Daros la bienvenida. En la cuna del parlamentarismo, ¿eh? Ni más ni menos que la cuna del parlamentarismo. Aunque haya costado lo suyo que reconozcan esta importantísima efeméride, lógicamente, como es haber sido el primer territorio, en concreto la primera ciudad donde se celebraron unas cortes democráticas con la presencia de todos los estamentos. Es una ciudad, como decimos, que con una clara vocación y perteneciente a un reino con una clara vocación democrática, donde fundamentalmente los derechos y las libertades prevalecían frente a otros territorios, otros reinos anexionados posteriormente, donde realmente funcionaban de una manera bastante más diferente y basado especialmente en el vasallaje. Así que esto es una tierra de libertades, como dice mi amigo Rogelio, y por tanto, un placer que estéis aquí disfrutándola con nosotros. En el año 1188, nada más y nada menos, hace algo más de 800 años ese momento, un momento histórico sin eso no existiría lo bueno, que lo hay también, del mundo actual. Porque el diálogo, el conversar, el abrir las políticas y las decisiones a la gente comenzó aquí, en León. Sin duda, yo creo que es el germen y la esencia de la participación democrática, ¿no? De cuando los gobernantes, con una lucidez importante, como fue la de nuestro rey en su momento, determinó que la forma de tomar decisiones, algunas de ellas de calado trascendental también para el reinado, debe basarse en el apoyo de todos los estamentos, ¿no? Tanto del pueblo como de los nobles, de la iglesia, y por tanto una participación que sin lugar a duda ha servido para que otros muchos países y reinos posteriormente tomarán como modelo este parlamentarismo en su momento primigenio que surgió aquí en León, a muy poquitos metros además de donde nos encontramos. Uno de los primeros lugares donde por lo visto también se tuvo en cuenta mucho la posición de la mujer y se la respetó. Sí, por supuesto. León en su momento así fue un reino realmente avanzado en derechos, como he dicho, libertades. Los propios fueros en su momento determinaban ya claramente la defensa de muchos de sus artículos de derechos de las mujeres y de la propiedad y la inviolabilidad del domicilio. Había muchísimas cuestiones que afectaban directamente a lo que eran derechos y libertades, por eso un avance muy importante, aunque a mí me resulta un poco violento hablar de todo esto aquí, cuando aquí hay auténticos especialistas, historiadores, que yo evidentemente no lo soy, que seguro que ellos después darán una visión mucho más concreta, real, y seguramente corregirán algunas incluso de mis palabras, ¿no? Ahora también, además, en León, desde hace muchos años, pero ahora ha resurgido esa búsqueda, esa lucha por ser una comunidad propia, volver a ser un poquito lo que fue y lo que todos estudiamos en su momento en el colegio, ¿no? Bueno, yo diría que nunca se ha dejado ni se ha perdido esa lucha, ¿no? En algunos momentos la lucha se magnifica o se exterioriza de una manera más notable, quizá ahora estamos en ese momento. Y es una lucha, como llevo diciendo desde el principio, una lucha realmente justa, porque es de justicia que León tenga ese derecho a su autogobierno y, por tanto, a ser una comunidad autónoma propia. Constitucional, porque la propia Constitución española justifica plenamente este derecho. Y lo más importante, porque es el sentir y el deseo de todos los leoneses, ¿no? Así que en esa lucha, que sabemos que será un camino largo, porque como casi todo en esta vida depende de las decisiones políticas, no de las decisiones, lamentablemente, del pueblo, tendrá un camino seguro que largo, pero no por ello cesaremos en ese empeño y dejaremos de creer que será una realidad, ¿no? También está con nosotros Eduardo López Sendino, portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León y vicepresidente, vicesecretario de este partido. Una lucha que nos explicaba el alcalde que existe desde hace mucho tiempo y que ahora está resucitando con mucha fuerza. Sí, buenas noches a todos. Como siempre digo, buenas noches a pesar de esta autonomía. Efectivamente, esta es una lucha que llevamos muchos años en León. Desde que se constituyó, incluso ya antes de la constitución de esta comunidad autónoma, ya había una lucha por esta comunidad autónoma, por la constitución de la autonomía de la región leonesa. Y lamentablemente, bueno, pues la dedocracia, porque la dedocracia en este país también ha funcionado en algunas ocasiones, de un personaje como Martín Villa, que obligó a que León entrase a formar parte de otra otro ente, otro engendro, como es esta comunidad autónoma de Castilla y de León. Nosotros, desde el primer momento del nacimiento de este partido, con el sentir de los leoneses, hemos propugnado precisamente la autonomía de la región leonesa. Ojo, y quiero ser muy claro, lo que propugnamos y propugnamos todos los leoneses es ser autonomía, pero dentro del marco constitucional. Todos aquellos que con malicia pretenden decir que somos independentistas, que pretendemos la independencia, en absoluto. Es decir, somos profundamente españoles, pero al mismo tiempo por ello profundamente leoneses, y lo que queremos es nuestra autonomía, esa autonomía que se nos ha hurtado durante todos estos años. Tenemos que decir que partidos que ahora están de acuerdo porque están en el pesebre de esta autonomía, como pueden ser el Partido Popular o el Partido Socialista, bueno, pues el Partido Popular, que antiguamente era Alianza Popular, hasta incluso presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la constitución de esta comunidad autónoma, por considerar que se vulneraban los derechos de los leoneses. Curiosamente, ahora son los adalides y los defensores de la situación en la que nos encontramos, en contra, como decimos, de los intereses de los leoneses. Lo más bonito es que las tradiciones siguen ahora mismo, pues eso, en alza, que todo el pueblo leonés, independientemente de la ideología que tenga, disfruta muchísimo de estas celebraciones. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos comentarais ambos pues alguna de las cosas. Por ejemplo, José Antonio, yo sé que hay una red de juderías muy importante, que incluso me comentaban que el Reino de León desde siempre a lo que es este pueblo judío le ha respetado muchísimo. Yo conozco a la directora de la red de juderías, que es Marta Puig, y sé que le da mucha importancia, que hace todo tipo de celebraciones. ¿Qué es lo que hacéis vosotros para que se tenga en alza eso? Bueno, la ciudad de León pertenece a la red de juderías. Además, ahora mismo ostento la presidencia de la red de juderías. León es un enclave también único en este aspecto, un enclave donde convivieron las tres culturas, la cristiana, la mozárabe y, evidentemente, la judía, y, por tanto, tiene una riqueza excepcional, ¿no?, en este territorio. Nosotros formamos parte de esta red, evidentemente, como digo, porque nuestra historia así acredita que formamos parte de ella. Es cierto que, desde el punto de vista de los vestigios materiales que pueden observarse en algunas otras ciudades, como podría ser Toledo o algunas otras, aquí en León no son tan claros, no tenemos esos vestigios, pero sí hay una clara vinculación y una larguísima historia judía en esta ciudad. Así que nosotros lo que trabajamos es en la red, en poner en valor, a través de esta red, y con muchísimas actividades, sobre todo de tipo cultural, aunque también de otra índole, el valor de estos asentamientos y de la historia judía en España en concreto, porque estamos hablando del territorio nacional, pero concretamente aquí en la ciudad de León. No sé si los oyentes están oyendo que hay algún tipo de ruido, se han abierto las ventanas. Afortunadamente, el mundo está volviendo a lo que era, la pandemia se está acabando, las restricciones también. Aquí hacía tanto calor que hemos tenido que abrir en este salón de los Reyes las ventanas. León es una ciudad que también vuelve por sus fueros, porque León es una ciudad muy alegre y muy divertida. La gente viene aquí y se lo pasa estupendamente bien. Bueno, yo creo que León es una ciudad muy hospitalaria, muy acogedora, que, como habéis comentado al principio, tiene un montón de condiciones o de situaciones favorables, evidentemente, para que la gente disfrute de la misma, no solamente por nuestra historia, sino pues nuestro patrimonio excepcional, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra arquitectura modernista, nuestras tradiciones y algunas cuestiones donde la gente disfruta un poquito más en el ocio, que es nuestro barrio húmedo, fundamentalmente, y nuestro barrio romántico, ¿no? Oye, yo lo del barrio húmedo lo conozco, pero el barrio romántico no. ¿Cuál es? ¿Es el mismo? Es prácticamente aledaño a él. Vale. Es otra parte, dijéramos, del barrio húmedo. Lo que tenemos hay que decir, que aquí donde estamos, en el Salón de los Reyes, es en el centro total y absoluto de León, en la Plaza de San Marcelo. Por cierto, León en apenas 3 días, creo recordar, 2 o 3 días, vive uno de sus días grandes, San Froilán. Bueno, San Froilán es el patrón de la diócesis y, por tanto, es una fiesta señalada aquí en León. Y, en concreto, mañana celebramos un acto que podríamos calificar como el acto central de las fiestas de San Froilán, que es la celebración de las cantaderas, ¿no? Una celebración que está cargada, evidentemente, de historia y de emotividad, y que además sirve para, de alguna manera, confrontar al pueblo con la Iglesia, ¿no? Es el famoso foro oferta, que en este caso se celebra con el Cabildo Catedralicio, y en la que además acuden la provincia a compartir esta fiesta. Yo creo que estas fiestas tienen algo diferente a otro tipo de fiestas, que son las fiestas de la provincia, de toda la provincia de León, que acude a celebrarlas aquí, en la ciudad, y donde podemos y atesoramos una gran variedad, como digo, de tradiciones, los desfiles de pendones, nuestros carros engalanados, los distintos grupos musicales, tradicionales, y todo ello hace que mañana, si el tiempo acompaña, que esperamos que sí, creemos que sí. Está rarito hoy, pero bueno. No, pero bueno, para las horas en las que corresponde, lloverá por la noche, pero mañana sí, ya estará sí. Bien. Será un día especial de un gran colorido y una gran fiesta para León, que además llevamos mucho tiempo esperándolo, porque durante 18 claro. meses hemos estado prácticamente sin ninguna actividad en la ciudad. Eduardo, hablando de eso, de los carros engalanados, ¿qué es lo que vamos a poder ver mañana, independientemente de luego que la gente se vaya al barrio húmedo o al romántico, donde quiera? Cuéntanos, ¿en qué consiste? Porque además, lo de los pendones creo que tiene muchísima tradición y es muy importante aquí. Bueno, los pendones tienen un origen precisamente en el Reino de León, cuando era la enseña que llevaban los soldados al campo de batalla. Es tradición en toda la provincia. Se han recuperado además en los últimos tiempos muchísimos pendones que, bueno, pues se habían ido perdiendo con el tiempo, se han ido recuperando, y estos pendones, que tienen una altura que sorprende, que son difíciles de llevar, los pesan bastante, pesan, ¿no?, bastante, y claro, además con la altura que tienen, pues evidentemente no son fáciles de mantener, y que son portados por los jóvenes de cada una de las localidades de la provincia. Yo quiero hacer una mención, porque los pendones, una historia curiosa, por lo menos que a mí me la contaron, que no sé si será verdad. Los pendones leoneses tienen mucho de color rojo, de color verde y de color blanco. Bueno, pues ¿qué nos recuerda esto? A mí me contaron que Sabino Arana, cuando sacó la Ikurriña, bueno, pues se basó precisamente en los pendones leoneses y en la bandera de Inglaterra. Quiero decir que tiene los dos componentes, porque le gustaban los pendones leoneses, los había visto, y le gustaron los colores que predominan en los pendones de toda la provincia de León. Pero ya digo que tiene su origen precisamente como estandarte de las batallas que libraban los leoneses contra los musulmanes, ¿no? Y los carros engalanados, bueno, pues es una manifestación, en definitiva, del folclore leonés, es una manifestación de la provincia, no es una manifestación de León, es una manifestación de la provincia, en que cada uno de los pueblos se esfuerza en que estos carros vayan ataviados, que hayan perfectamente colocados, vayan con los productos de su tierra, vayan auténticamente esplendorosos, y siempre delante con los bueyes mejores que tienen en la localidad, es decir, y recorren la ciudad. En esta ocasión, por el tema de la pandemia, bueno, pues no van a recorrer, pero van a estar presentes en la ciudad de León. Alcalde de León, lo que nos estaba contando ahora mismo Santino, bueno, es que esta es una ciudad en donde hay una historia enorme de muchísimos sitios, de muchísimos sentimientos, de más de 2.000 años. Esos son 2.000 años de historia. Nos habla de, pues evidentemente hubo un momento importante de los judíos aquí, hubo un momento importante de los romanos. Todo eso ha hecho que haya mucho tema clásico en León, pero hay una combinación perfecta entre lo clásico y lo moderno. San Froilán, en unos días, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, evidentemente León es una ciudad que, como digo, combina y tiene la fortuna de tener un patrimonio desde los 2.000 años de fundación, dijéramos, de la ciudad de León, en sus yacimientos arqueológicos y en su muralla. Es una muralla romana, evidentemente, y que estamos trabajando duramente para ponerla en valor en su mayor extensión posible, y luego la conjugamos, pues como has dicho también al inicio, por ejemplo, con el modernismo de Gaudí, ¿no? Claro. Somos de las pocas, justo con Santander o Cantabria, la única ciudad que tiene arquitectura de Gaudí, ¿no? Y por tanto, un magnífico palacio. Se ve por la ventana, ¿no? Sí, desde mi despacho se divisa perfectamente y tenemos esa fortuna de tener un magnífico museo que además está ahora mismo compitiendo por ser el mejor museo europeo del año, porque es un museo excepcional y maravilloso y que es un atractivo turístico de primer nivel de la ciudad, ¿no? Por cierto, también se ha recientemente concedido el hecho de que aquí en León se encuentra el mejor hotel de Europa. Bueno, pero eso ya lo sabíamos los leoneses. Claro, pero tenemos que saberlo todos. Ahora, claro. Ahora tienes la oportunidad de que lo sepa toda España y más. Y yo creo que todos los que lo habían visitado también lo sabían, ¿no? Bueno, evidentemente el parador de San Marcos, nuestro parador, el parador de los leoneses, ha sido reconocido como el mejor hotel del año. Es cierto que los leoneses tenemos todavía una espina clavada porque no está en la plenitud que a los leoneses nos gustaría que estuviera este parador. Requiere de una importante ampliación, de una segunda fase, para ponerlo al nivel, sobre todo desde el punto de vista de hospedaje, que requiere un hotel de 5 estrellas de lujo, como es este parador de San Marcos. Y ahí estamos, ¿no? Peleando y trabajando para que se complete ese parador. Y todos los leoneses muy orgullosos de, aparte de tener una joya arquitectónica, plateresca, increíble, tener también el mejor hotel. El mejor hotel. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo barro un poquito, ya sabes, para el terreno femenino. Y a mí me comentó una persona que tú conoces mucho que hay una tradición que se llaman los perdones. Y le dije, mira, pues, aquí, digo, de verdad que me pillas totalmente que no sé de qué va. Y dice, no te preocupes, que yo te lo cuento. Y digo, uy, digo, pues esto no lo tiene que contar Eduardo para todos los oyentes de la Rosa de los Vientos, porque está muy curioso. Esa tradición y también otra que está un poco ahí mezclada con la leyenda, en la que hay unas 100 doncellas implicadas. Vamos, que no quedamos muy bien paradas las mujeres. Cuéntanos. Bueno, pues lo de los perdones es una cuestión de que los mozos, en la época, hace muchos años, pues acudían a la romería de la Virgen del Camino. La Virgen del Camino, que es la patrona de la región leonesa. Y que acudían a la Virgen del Camino, es una localidad, para los que no lo conocen, que está a 7 kilómetros de la ciudad, y acudían pues a celebrar las fiestas. Y claro, pues entre copa y vino, pues tardaban en llegar, y entonces, pues en desagravio a las novias y a la familia, bueno, pues llevaban unas bolsas de avellanas, bueno, pues para intentar congraciarse precisamente por lo que habían hecho. Y esto lo hacían todos los años, ¿no? Pero bueno, y al final quedó la tradición de comprar las avellanas en la Virgen del Camino. Y esta es una tradición, ya digo, que de tiempo inmemorial. ¿Y lo de las doncellas? Bueno, las doncellas es precisamente lo que celebramos, las cantaderas que celebramos, que decía José Antonio, que celebramos mañana, y que lo que se celebra precisamente es la victoria en la batalla de Clavijo, por parte del rey Ramiro I contra los musulmanes, y en definitiva el rompimiento de una ignominia como era la entrega de 100 doncellas, 50 nobles y 50 del pueblo, que eran entregados al rey musulmán, y que a consecuencia de esa batalla que se ganó, bueno, pues dejó de rendirse esa ignominia de tributo que se hacía todos los años. Eduardo López Sendino es portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León. Sendino, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Igualmente. Alcalde José Antonio Díaz, mil gracias por acompañarnos, por inaugurar esta nueva edición de La Rosa de los Vientos aquí en León, una ciudad que nos quiere muchísimo, que nosotros queremos muchísimo, por razones obvias. Muchísimas gracias a vosotros y estar por seguros que León también os quiere muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Ahora, chao. Yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una flor para regar los... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you. Aquel muchacho, aquel niño tenía 16 años, acudió en el instituto al salón de actos. Hablaba uno de los escritores más importantes del momento. Meses atrás había publicado un libro que había marcado un antes y un después en la historia de la literatura. Aquel libro es un clásico, es La lluvia amarilla, es el libro que tengo ahora en mis manos. Era y es una de las mejores obras jamás escritas en lengua castellana. Ganó el Premio Nacional de Literatura, era la segunda vez que lo ganaba. Nunca antes en la historia se había conseguido un hito así. Su obra, tres años antes, Luna de Lobos, también lo había logrado. Pero aquel muchacho de 16 años tenía delante a alguien muy importante, y tener a alguien como un escritor como Julio Llamazares delante era algo que iba a cambiar la vida. Tenía 16 años y la vida me ha puesto en el BTV, 30 años después, estar con él aquí en el estudio, bueno, en el Salón de los Reyes, en León. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué momento aquel, era una emoción tremenda de tener entonces a un escritor, a un novelista, a una persona que estaba triunfando muchísimo con su libro, siempre lo ha hecho, pero en ese momento La lluvia amarilla estaba dando que hablar en toda España, y además era un libro con una categoría literaria, es decir, enorme. Ahora lo he releído, luego digo, bueno, es que lo que me hicieron leer con 16 años era muy, muy bueno, ¿eh? Y era en el instituto. Sí, sí, sí. Y yo estaba en el instituto. Y tú fuiste... Estamos en León, pero aquel instituto era en Zaragoza. Y hasta ahí fuiste tú. Qué importante es para los niños a veces tener un espejo, ¿no? Entonces era un adolescente y tener delante de mí a Julio Llamazares era una cosa espectacular. Bueno, indica que soy muy mayor. Ya, que si tú tenías... Han pasado los mismos años para ti que para mí. Sí. Supongo que fuera con Ramón Acín. Claro, el profesor de literatura. Que es un profesor que ha desarrollado una labor ejemplar que deberían copiar en muchos lugares. Ramón Acín es un escritor y crítico y profesor aragonés de Zaragoza que llevó a cabo un proyecto durante 25 años que era llevar a escritores, lo cuento para que los profesores o las autoridades académicas aquí puedan copiar, aquí o en otros lugares, y era llevar a cada instituto un escritor que fuera a hablar a los chicos, y este programa duró 25 años. Uh-huh. Yo fui a muchos institutos de Aragón, bueno, como yo, muchos otros autores, y me alegra que fuera... que un alumno fueras tú y que nos encontremos ahora aquí. Eso crea vocaciones, muchas. Sí, la labor de la enseñanza fundamental. Y crea la sensación de que jamás te igualaré. Porque jamás, es imposible, jamás te igualaré. De ninguna forma es imposible. Es muy difícil escribir como escribías tú y como escribes tú. Bueno, lo dices tú, no lo digo yo. Pero soy objetivo, Bueno, pues te lo agradezco. Pero que es fundamental la labor de la educación y sobre todo en literatura, el normalizar lo que significa la literatura y la labor de los escritores, porque muchas veces, y hablo por mi experiencia, yo en bachiller tenía manía a la literatura y escribía, pero porque era una enseñanza que no tenía nada que ver con la pasión. Lo importante de un profesor, y yo soy de familia de profesores, es que los profesores son fundamentales y te pueden marcar la vida, no porque te enseñen mucho, porque, bueno, Google sabe mucho más que todos los profesores juntos, sino porque te transmitan la pasión por la literatura. Y eso es muy importante y a veces es fundamental tener un profesor, como tú tuviste a Ramón Acín, supongo. Sí, sí. Yo iría con mi perra, supongo, en aquellos años. Es que tengo una foto, se llamaba el Grande Cobian. El Grande Cobian, el mixto 14, Grande Cobian. Bueno, pues sí. Yo tengo una foto, Ramón y José Luis Sacín, su hermano, sí. Y una perra que tenía yo entonces, la conservo todavía. Y ese libro habla sobre un pueblo, el último habitante de un pueblo perdido en el Pirineo. Era el primer libro, se puede decir, de eso que se ha conocido después como la España vaciada. Bueno, no, ha habido mucha más gente que ha escrito sobre este fenómeno tan de moda ahora de la despoblación, la España. A mí no me gusta la España vacía, porque hay gente en esa España, ni la España vaciada, aunque tiene más significado. Yo lo prefiero decir la España desdeñada, porque esta España ha sido desdeñada por mucha gente, no solo las ciudades, sino de los propios pueblos, que se iban y volvían en vacaciones mirando por encima del hombro a los que se habían quedado. Aquí durante muchísimos años se ha transmitido a la población que en los pueblos solo vivían los más torpes, los más apocados, los más tontos, los que no se atrevían a salir de allí. Y en lugar de dignificar la vida de los pueblos como la de las ciudades, lo que se ha hecho es meter en la cabeza de la gente que había que ir a las ciudades, que cada uno tiene su opción y puede hacer lo que quiera, pero siempre, yo recuerdo, siempre te decían, tú estudia y vete de aquí. Ese mensaje calaba mucho en la gente, y eso es lo que ha llevado a la situación en la que está ahora este país artificial, donde el 70% de la población vive en el 30% del territorio y el otro 30% de la población vive en el 70% del territorio. Pero vamos, yo no fui el primero, el propio Delibes ha escrito sobre eso, un autor muy importante y muy poco leído, que era, ya murió, un soriano, Avelino Hernández, y muchísima otra gente. La Bordeta cantaba ya sobre esto, que era tu tierra. Sí. Tú dices muchas veces que tú escribes sobre mi memoria, la de mi familia y la colectiva. ¿Tú piensas que en general los españoles somos un poquito desmemoriados y eso nos hace estar todo el rato repitiendo los mismos errores? A ver, la historia de España es muy complicada. Dice Gil de Viedma, siempre dice en un verso, dice él, de todas las historias de todos los países de la Tierra, la más triste de la España, porque termina siempre mal. La historia de España es la que es, y hubo en un momento dado, hace 35 o 40 años, cuando se pasó una dictadura, una democracia, hubo un pacto de desmemoria. Cuando la memoria es la memoria de las personas y la memoria de los pueblos, es su identidad. La gran tragedia del Alzheimer es que despersonaliza, mata a la persona y queda un cuerpo sin pensamiento. Bueno, pues con los países ocurre igual, con los territorios ocurre igual. Y aquí, por razones políticas, hubo un pacto de desmemoria y eso, bueno, se ven muchísimas cosas. Ahora hablaban los políticos del problema de León. El problema de León con la autonomía es muy sencillo. Es que ha habido un desplazamiento de la prueba. Y es así como Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Aragón, no tienen que demostrar que tienen derecho a la autonomía porque se la dieron. León tiene que demostrarlo. Con lo cual, es lo que se llama en derecho la prueba perversa. Tú tienes que demostrar que eres inocente. Y bueno, pues esto tiene que ver con la desmemoria, y la desmemoria ha llevado a muchas situaciones que ahora estamos viviendo y que estamos sufriendo, no solo en política, sino en la vida social. En la despoblación, por ejemplo, tiene que ver con todo esto. Es muy complejo. Tú eres uno de los leoneses más universales, pero la gente tiene que saber que eres un leonés que naciste en Megamián, una localidad que no existe ahora. ¿Por qué? Pues porque está debajo del agua, que tiene que ver también con la memoria. Sí, sí, sí. España sumergida es muy grande también. Sí, y muy desconocida. Yo tuve la experiencia no hace mucho de que me entrevistara una periodista que no sabía lo que era un pantano. La primera pregunta que me hizo fue, ¿y por qué lo llenaron de agua? Ya. Bueno, esto no es extraordinario, es muy común, es muy común. La gente ignora que en España hay 500 pueblos bajo el agua. En la provincia de León hay 35. Hay 50.000 personas desplazadas y desalojadas por los pantanos. Uh-huh. No entro en si son necesarios para regar, para uh-huh. beber, para... Y toda esa tragedia y ese drama de todas esas personas no ha sido tenido en cuenta. La gente no sabe el sufrimiento que hay detrás del gesto de abrir un grifo. Y por eso forma parte de la memoria histórica, el drama de toda esa gente. Ahora que estamos viviendo lo del volcán de La Palma, yo lo pienso, digo, es que es exactamente igual con lava, con agua. Con agua todavía es peor porque ya no hay ni posibilidad de esperar que se enfríe la lava. Y por eso es otro capítulo de la historia de España muy desconocido y muy poco valorado, el sufrimiento de toda esta gente. No hablo por mí, que yo nací por casualidad, me fui con 2 años, pero ese sentimiento de pertenecer a un lugar al que no puedes volver porque está bajo toneladas de agua lo comparte muchísima gente. Y este año, un instituto de aquí, el Instituto de Boñar, que es el instituto más pequeño, creo, de la provincia, los profesores y los alumnos han llevado a cabo una experiencia ejemplar, que es hacer, a partir de una novela mía, pero podía haber sido de otro, hacer una ruta en torno al pantano con unas siluetas de acero, con unos códigos QR, con unos audios grabados por los profesores, con el fragmento de los monólogos de los personajes, que a la gente que va se emociona porque de repente, ante el pantano y en aquel paisaje espectacular, escucha lo que sintieron aquellas personas que un día les dijeron, tú, fuera de aquí, claro, y no vuelves. ¿Qué se siente en ese momento? Yo no te lo puedo contar porque yo... Pero cuando vuelves, cuando eres consciente de que yo nací ahí, en ese lugar que está bajo el agua, eso tiene que ser una experiencia muy extraña, muy dura, el darte cuenta de que tu realidad nació en un sitio que ya no existe y ya no puedes volver a donde fuiste feliz. Mira, yo es que me fui con 2 años. Yo nací por casualidad porque mi padre estaba allí, maestro. Y hasta los 18, 20 años yo no tomé conciencia. De hecho, yo empecé a tomar conciencia realmente de lo que significaba oyendo a los amigos de mis padres que se habían venido a León, en concreto a un barrio donde vivían mis padres, el barrio Elegido, que son casitas bajas con jardín, y muchos de los del pantano de Vegamian se vinieron allí. Y mi padre quedaba con el carpintero y pasaban las tardes hablando y se reunían en el bar y hablaban de Vegamian, de las fiestas, siempre hablaban de aquello. En realidad yo tomé conciencia de lo que significa un pantano cuando destruyeron Riaño, que fue otro pantano que fue mayor todavía que él y que fue ya en la democracia. De hecho, fue Felipe González el que lo ejecutó al final. Y eso fue muy dramático porque fue descubrir que los que creías tú que eran los tuyos, no por partido, yo no soy de ningún partido, eran igual que los otros. Y hacían exactamente lo mismo, incluso con mayor crueldad, porque como la gente ya se oponía, porque ya había una democracia, pues hay imágenes. El otro día, vuelvo al volcán, la lava se desplomaba la torre de Topete, un pueblo. Sí, del barrio. Bueno, pues hay imágenes de la Riaño que se derrumba igual, pero por la dinamita que pusieron para derrumbarla. Quiero decir que eso es una historia que forma parte de esta provincia, también en tu tierra, en Aragón, en Huesca, hay muchísimos pueblos sumergidos, y que no se ha hecho justicia con toda esa gente, porque toda la prosperidad del sur, de la provincia, incluso Zamora, de Palencia, Valladolid, le debe a todos esos campesinos a los que echaron por la fuerza, algunos físicamente, su prosperidad o el bienestar del que disfrutan. Pero hay gente que... 35 pueblos en León sumergidos, pero cientos en toda España y miles en todo el mundo. Pero es un fenómeno que no solamente aquí en León fue muy poderoso, fue muy fuerte, pero existe en todo el país. Sí, sí, claro, existe fundamentalmente en las provincias más montañosas, lógicamente, con mayor capacidad hidrológica, pues Huesca, Lérida, Navarra, Zamora, Cáceres, ahí ya digo unos 500 pueblos bajo el agua. Pero tú hiciste de altavoz de esa gente que a lo mejor, pues por circunstancias, no había podido manifestar ese desarraigo. Y también es como que tú tienes esa peculiaridad, esa sensibilidad a la hora de contar esas cosas. Porque en la novela de Luna de Lobos, ahí también estuviste contando algo muy, muy importante. Y era la situación que estaban viviendo una serie de personas, teniendo que intentar sobrevivir en plena guerra civil, y que tú contaste eso que sentían, y que unas personas que fueron los lectores de cualquier estadio, de cualquier lugar de España, cuando lo leyeron dijeron, eso es lo que yo he estado sintiendo, eso es lo que yo quería contar. Y un director de cine se puso en contacto contigo para decir, esto que llevo años intentando contarlo, tú has sacado esa esencia. Eso no lo tiene cualquier escritor. A ver, cada escritor tiene su propio mundo y sus propias circunstancias. Yo vengo de la España pobre. Fue una familia humilde, normal, y vengo de pueblos perdidos de esta provincia. Y yo hablo desde ahí. Yo no hablo para los... O sea, en realidad yo no es que hable para nadie concreto. Yo escribo, en primer lugar, para mí, para contarme a mí mismo lo que siento, y luego, como las emisoras de radio, hay gente que sintoniza en onda media, en media FM, y cada uno tiene sus lectores. Yo escribo fundamentalmente tratando de dar voz a los que no la tienen, porque los que la tienen ya están hablando todo el tiempo, pero no por... Y por supuesto hay una posición ideológica. Pero escribo las cosas que a mí me emocionan y que yo siento y quiero contar. No pienso en términos comerciales ni editoriales, si no, no escribiría, porque tú hablas ahora de La lluvia amarilla, que es una novela que ha tenido mucho éxito, pero cuando yo la escribí pensé que se iban a vender 1000 ejemplares. Sí, ¿cuántos se han vendido? Pues debe andar por 500,000, ¿no? Por sí, ahí. Sí, sí. Pero de verdad que cuando... Porque es un monólogo de un hombre mientras... Exacto. Se muere. Sí, sí, sí, sí, sí. A priori no es muy comercial. Es lo que piensa sí. Un hombre mientras se muere, porque en Luna de Lobos había tiros y secuestros. Sí, era de Maki, sí. Claro. Por cierto, se llevaron al cine ambas obras. El mundo del cine ha sido muy importante para ti, en tu vida, en tu trabajo, en tu desarrollo como escritor, porque te has encargado de algunos guiones. Y yo tengo a mi derecha a una persona, es la primera vez en la vida que tengo a una persona que ha ganado un premio en Cannes, en el Festival de Cine. Bueno, yo no he ganado nada, lo ganó la película. Pero tú eres uno de los autores del guión, claro. En la película hicieron Boyaín, Flores de Otro Mundo. Debo corregirte que yo no he ganado ningún premio nacional de literatura, me has atribuido dos, te lo agradezco, pero sí. No los he ganado. Tampoco me he presentado nunca ningún premio, ni los quiero. Yo creo que sobran casi todos. Es que Bruno sabe que los mereces, entonces por eso te los digo. Ah, bueno, bien. Es que como aprobó, gracias a mí, con Ramón Afín. No, una cosa es que fuera que tú vinieras a mi clase, en mi instituto, y otra cosa es que aprobara. Yo no aprobé en ningún... Bueno, me tuve que ir de ese instituto para conseguir aprobar. De lo que nos estamos enterando. Por cierto, ese es muy importante. Vivimos también, tú has reflejado mucho esa España mal llamada, pero llamada así, rural. Y en la época que hemos vivido en la pandemia, nos hemos dado cuenta de lo que nos hemos perdido. Ese mundo, lo importante que es. ¿Crees que puede resucitar gracias a la pandemia ese mundo, el mundo llamado, mal llamado, rural? A ver, la pandemia es coyuntural y esto, mira, cuando se vacían los pantanos, los ríos vuelven a circular por los cauces, debajo de los puentes, es una cosa asombrosa. Pues la humanidad es lo mismo. Y cuando pase la pandemia y se acaben las mascarillas, hombre, algo habremos aprendido y algunos habrán aprendido algo, pero la humanidad es como los ríos. Al final sigue un discurso. El fenómeno del traspaso o traslado del mundo rural al mundo urbano es universal y ocurre en todos sitios. Ahora, hay formas de que se produzca y formas de que se dirija desde las instancias políticas. En España no hubo un desarrollo económico como hubo en Europa. Hubo lo que el régimen de Franco llamaba el desarrollismo. Dispararon un tiro al aire y todos para Barcelona, Madrid y Bilbao. Porque se industrializó solos. Tú vas a Italia, vas a Alemania, vas a Suiza y hay una red de pequeñas ciudades como sería León, como sería cualquier otra, y en cada una han puesto una industria en lugar de concentrarla, con lo cual tejen una vida de en torno a 40-50 kilómetros y tú vas a Frankfurt y está no sé qué, vas a Múnich y está no sé otra en Nuremberg, en ciudades de como León, de tipo pequeño, con lo cual todo el país está habitado. No pasa lo de aquí, que tú pasas en un avión por la noche y ves iluminado toda la costa, incluido Portugal, un foco de luz en el centro de Madrid, otro foco que es Zaragoza, debe ser tu instituto que tiene muchas sí. luces. Otro Valladolid, un poco Valladolid, y la noche eterna del alma. Todo lo demás, no hay ni luces. ¿Por qué? Porque se ha primado tres ciudades y luego el turismo ha trasladado al resto de la población a la costa. Y eso es por falta de una estrategia económica, política, de desarrollo del país. Y al final eso es perjudicial para las provincias abandonadas como esta. Estas, no sé si sabéis, lo contaron los políticos antes, es la provincia de España que mayor población ha perdido en los últimos 30 años. Ha perdido 100.000 habitantes. Esta ciudad es la más envejecida de España. La de tasa de actividad más baja de España. Todos los factores que mire, si fuera un enfermo, dice, se muere. Esta provincia se está muriendo. Y eso tiene que ver con la estrategia comercial y los juegos de poder. ¿Y por qué esta provincia se está muriendo más que otras? Pues porque ni siquiera tiene capacidad de decisión, porque no le dejaron ser autónoma. Como La Rioja, como Cantabria, como cualquier otra. No digo que si hubiera una autonomía esto sería jauja. Pero por lo menos habría funcionarios de la Junta, pero es que aquí ya no hay nada. Oye, por cierto, hablando de Jauja, que lo has mencionado, uno de los capítulos, varios de los capítulos, explican mucho de uno de los libros que recogen tus textos, Atlas de la España Imaginaria. Uno está dedicado a Jauja y otro capítulo está dedicado a Babia, que está muy... todos conocemos la expresión, que está muy cerquita de aquí, ¿no? A ver, yo hice, ese libro recoge 7 reportajes literarios largos que hice para el magazine de La Vanguardia, porque a mí me admiraba que en Madrid la gente le decías, estuve en Babia el fin de ese, y te miraban como si hubieras estado en el limbo o en el cielo, porque la gente, de tanto oír el refrán, la frase estar en Babia, y pensaba que no existía. Y entonces, con un fotógrafo que estás poniendo ahora aquí, Navia, un fotógrafo espléndido con el que he trabajado bastante, pensamos y le propusimos a La Vanguardia, hicimos Son los reportajes más arriesgados que he hecho en mi vida, porque eran Babia, entre Pinto y Valdemoro, Jauja, Las Batuecas, la Ínsula Barataria, que sí, es un pueblo de Zaragoza, que hace un meandro el Ebro, y cuando crece queda aislado, que es donde Don Quijote llevó al pobre Sancho Panza y le hizo gobernador de un pueblo que se llama Alcalá de Ebro. Los Cerros de Úbeda, sí, un lugar apasionante. Y bueno, y que tiene que ver mucho con la literatura, todo eso, porque en muchos de esos lugares, por ejemplo, Jauja, es un entremés de Lope Rueda, la tierra de Jauja, donde se vive y se come y no se trabaja, pues Jauja existe. Es un pueblo que existe. Por cierto, es el pueblo de José María Tempranillo, el bandolero. Y bueno, hay una España imaginaria a través de la literatura, y Babia es uno de los lugares, y esto lo digo sin chauvinismo, posiblemente el más bello de España. Y conozco bastante bien España, porque es un valle de alta montaña, alpino, pero es muy ancho y muy plano. Y además, donde las leyendas flotan, de empezando por el refrán, que no sé si sabéis que viene, de, bueno, unas explicaciones, es que era donde los reyes de León tenían sus criaderos de caballos, sus picaderos de caballos, y a lo mejor de otras cosas, y donde iban a cazar. Entonces, cuando en palacio, aquí en León, les empezaban a echar en falta, decían, ¿dónde está el rey? Y decía, está en Babia. No es que esté tonto, estaba en su paraíso ahora, particular. Ahora sería en Baqueira o en Doñana, tal. Sí. Y de hecho, Babieca, el caballo Cid. El caballo, sí, sí, sí. Es un, según la tradición, es un caballo salvaje que cazaron en el Moriscal de Huergas de Babia. O sea que Babia existe y es, además es un lugar que tú, cuando llegas allí, además el primer pueblo se llama, además es hasta cursi, Villafeliz de Babia, sí, con lo cual ahí no te puedes morir. Ahí, y es un lugar que yo recomiendo siempre a todo el mundo, porque es de una belleza incomparable. ¿Y respondió muy bien la gente leyendo esos reportajes? ¿No recibiste interactuación? Mira, te voy a contar una anécdota. Eran reportajes amables. Y bueno, porque no podía ser de otra forma, pues Úbeda, los cerros de Úbeda, claro. Lo que hacía era contar un poco de dónde vienen esos refranes, que muchos tenían que ver con el teatro del siglo de oro, que era la forma, la televisión de entonces. Entonces eran esas frases. Muy López de Vega, vamos. Claro, que pasaban al acervo común, igual que ahora hay frases de la televisión que luego pasan al lenguaje común. Solo había un sitio que era particularmente feo, que era entre Pinto y Valdemoro, que es una especie de sudado de garajes, puticlubs, residencias de ancianos, todo mezclado en la salida a Madrid, pero que el refrán viene de que entre Pinto y Valdemoro, en el medio, había una venta que estaba justo en la mitad del camino entre Madrid y Aranjuez. Y los reyes que iban a Aranjuez en Calesa hacían un alto allí para comer. ¿No? ¿Y dónde está el rey? Entre Pinto y Valdemoro, o sea, claro, ni en lugar. Y yo hice una descripción y las fotos de Navia eran terribles porque era bastante. Ah, bueno, que no, hacemos una pequeña pausa para publicidad. Para publicidad no, para las noticias. Para la información, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre. Y después te despedimos y hablamos un segundo más aquí en León, con un leonés universal, con Julio Llamazares. Muchas gracias por estar aquí. Ahora la actualidad, lo que está pasando ahora, hoy en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en León, continuamos unos instantes más con un leonés universal, un gran escritor que está con nosotros, Julio Llamazares, que nos estaba contando, justo antes de las noticias y de la información, nos estaba contando, en muchas localidades encontramos el origen de algunas expresiones, por ejemplo, de esa expresión que nos estabas hablando, y falta saber qué es lo que pasó entre Pinto y Valdemoro. Bueno, entre Pinto y Valdemoro no pasó nada, sí. Pero luego yo escribí el artículo y recibí una carta del alcalde Valdemoro indignado por la imagen que dábamos, porque contaba esto, entre Pinto y Valdemoro son todo, pues, como polígonos industriales, muy feo. Y entonces el alcalde me escribió una carta indignado, que daba una imagen penosa del lugar y tal, y que más o menos no me declaraba persona non grata, porque eso tiene que ser un pleno municipal. Y no tuve la prudencia y la precaución de guardar la carta, porque aquel alcalde se llamaba Francisco Granados, que luego fue consejero de Esperanza Aguirre. Le pasó una cosa que le ha pasado a poca gente, que ocupó una cárcel que inauguró él. Que eso no está al alcance de mucha gente. Bueno, pues esa es una historia fantástica con la que finalizamos esta conversación con un leonés conocidísimo en el mundo entero, Julio Llamazares, un escritor extraordinario. Julio, un placer y un orgullo estar contigo aquí sentado. Lo mismo. La verdad es que 35 años después de aquel encuentro en un instituto de Zaragoza con un escritor importantísimo, yo asistí a esa charla y hoy, 35 años después, puedo entrevistar y hablar con él. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Lo dicho, que estamos en León, hacemos el programa de cara al público aquí en León y, por supuesto, como todas las noches de los sábados, personaje oculto, información en datos que nos cuenta Silvia Casasola. A ver, recordamos a nuestros oyentes que es una subasta donde se pueden adquirir tus objetos peliculeros más deseados. Pero atentos, ¿cuál de nuestras tres opciones será si detrás de todo está una compañía de recuerdos de cine y televisión? Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. ¿Será la subasta de los autos de Mad Max? ¿Será la subasta de Toyota Supra de Fast and Furious? ¿O será la subasta de recuerdos de películas donde está Superman, Batman, Spider-Man, bueno, y muchísimos más? Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@ondacero.es si lo hacéis en el correo o si lo hacéis en Twitter, @rosavientos. Continuamos en esta edición de La Rosa de los Vientos en León cuando son las 2:09. Seguimos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. En el mundo hay locos, lobos solitarios, pero tienen todos una misma afición: matar a presidentes, gobernantes, autoridades. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿alguien entró en la mente de estos locos y recibieron órdenes para armar la que armaron? ¿Armaron la de San Quintín? Lobos solitarios, por voluntad propia o porque alguien les convirtió y les llevó ahí. Son personajes extraños, extrañísimos. Hablamos sobre ellos aquí con Fernando Rueda, en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues siento que no soy nadie. ¿Por qué? Porque, básicamente porque no fui al instituto contigo. Eso. Y entonces, pues claro, eso se me ha quedado marcado. Bien es cierto que fuiste al instituto conmigo. Yo te escuchaba cuando ibas al instituto, cuando iba yo al instituto. Claro. O sea, sí venías porque hacías que por tu culpa yo llegaba tarde. Te está llamando al día viejo. Siguiente. Sí, sí, ya lo he visto. No, estoy reconociendo que repetí muchas veces y que yo me hice viejo en el instituto. Ah, bueno. No, pero coincidiremos. Te escuchaba y entonces entonces iba al día siguiente a las 12, a la 1, y digo, ¿para qué voy a ir a clase hoy? Bueno, pero tú vas a Murcia, a la Feria del Libro, el viernes. Sí. Y yo voy el jueves. Ah, es verdad, es, o sea, verdad. Al menos sí, pequeña coincidencia, aunque no apropiada, tendremos esta semana. El jueves en la Feria del Libro, en Murcia, y el viernes en el Servidor. Vamos a estar en este momento, parece que las ferias de libros se están traspasando a septiembre, porque la pandemia ya es distinto. El mundo era antes... Bueno, se puede decir que el verano ha sido un poco el antes y el después. Se parece que el mundo ya está saliendo y que ahora nos hace falta un último esfuerzo, hacer algunas cositas, pero que ya estamos definitivamente mirando para adelante. Sí, ya es hora de que volviéramos a nuestra vida. A ver, fíjate que el jueves será el último acto de promoción de destrucción masiva, uh-huh, que la empecé la promoción en febrero del año pasado. Que antes de la pandemia. Es decir, sí, que sí, ha sido todo una pesadilla. Pero bueno, hablando de locos... Oye, que va a salir uno a la calle, uno que intentó, bueno, que intentó no, que asesinó a Kennedy, a Robert Kennedy, al hermano pequeño del conocido, pero también fue un asesinato extrañísimo. Sí, sí. Es Sirhan Sirhan. Estamos asistiendo a un momento en el cual en Estados Unidos se han producido en los últimos 30 o 40 años una serie de asesinatos o de intentos de asesinatos que siempre tenían una trama detrás de locura, una trama detrás de gente un poco mal de la cocorota, ¿no? Este es el caso de gente como Sirhan Sirhan, ¿no? Sirhan Sirhan, que yo creo que es uno de esos asesinos que cuyo nombre los que ya hemos cumplido los 15 años lo solemos recordar por esa repetición, este palestino, que no se le ocurrió otra cosa que acabar con la gran esperanza demócrata en unas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Habían asesinado a John Kennedy y su hermano Robert, que había sido el fiscal general, se presentó a unas elecciones. Y Sirhan Sirhan no le dio la oportunidad de ganarlas porque lo mató, ¿no? Luego vino en Estados Unidos la gran desgracia, ¿no? Porque vino Richard Nixon, vino el Watergate y vino el primer presidente de Estados Unidos, el único presidente de Estados Unidos que ha tenido que abandonar por culpa de espiar a los enemigos. El hecho es que Sirhan Sirhan lleva encerrado 53 años por ese asesinato, ¿no? Él dice que le mató simple y llanamente porque iba a mandar aviones y le iba a entregar aviones a Israel, ¿no? Bueno, al final hay una pregunta que se hacen en Estados Unidos y es si alguien después de 53 años, digamos que ya ha cumplido suficientemente la condena. La familia de Robert Kennedy está absolutamente dividida, ¿no? Uh-huh. Ahí Robert Kennedy tenía 11 hijos, ¿no? Bueno, pues dos de los hijos han pedido que le liberen ya a Sirhan Sirhan, ¿no? Sin embargo, la viuda y 9 de los hijos están absolutamente en contra de esa liberación porque dicen que no se lo quieren cruzar por la calle. Por cierto, algo similar de lo que ocurre con John Hinckley, que es la persona que atentó al poco de tomar el poder Ronald Reagan. Uh-huh. Este se lió a tiros y con tan mala suerte para él de que no consiguieron matarle. Este sí que encaja perfectamente en el tema que tú introducías, Bruno, de la locura, ¿no? Porque este, en realidad, cuando le matan no tenía una causa como Sirhan Sirhan. No, es que va a dar ayuda a Israel, aunque sea una locura, ¿no? Mm. Este le mata porque está loco por Jodie Foster. Sí, sí, sí, sí. Y además está loco, o sea, por Jodie Foster. Y dice que, como estoy loco por Jodie Foster, voy a acabar con Reagan. Hay que estar muy loco, ¿eh? Claro, fíjate que a mí esa historia... Para que le visibilice, como diciendo, soy invisible, pues por lo menos así ya me ve. Claro, lo que pasa es que cuando recuperas esa historia, es una historia verdaderamente de estar mal de la cabeza, ¿no? Uh-huh. En aquel momento había estrenado una película que yo creo que muchos hemos visto, que se llamaba Taxi Driver. Ajá. Era una película de alguien que era, de alguna forma, había venido de la guerra de Vietnam, estaba un poco descolocado, se enamora de uno, y ahí sale una prostituta que se supone que tiene 12 años, ¿no? Esa prostituta, la actriz, era Jodie Foster. Que fue su primer Oscar. Claro. Uh-huh. Y, bueno, él estaba fascinado con Jodie Foster. Y estaba tan fascinado que decide... como dice Silvia, llamar la atención. Entonces, en Taxi Driver, el protagonista de la película, Robert De Niro, coge y, para llamar la atención de una mujer, intenta asesinar a un senador. Le intenta asesinar. Claro, Hinckley dice, yo solamente un senador, ¿no? Me voy a cargar a un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y eso le lleva a matarle. ¿Qué es lo que produce eso? Produce una sensación tremenda, no solamente en la familia. Esto fue en el 81, y ahora han pedido, segundo caso, han pedido la libertad condicional. Y en un primer momento la tiene concedida. Lo que pasa es que es el primer paso. La han decidido dos, la tienen que... toda la junta de la prisión, y estas decisiones al final son del gobernador en Estados Unidos, ¿no? Pero el problema de este tipo, ¿qué es? Bueno, primero la familia se opone, pero luego es Jodie Foster ha salido diciendo que nunca ha podido olvidar esto, ¿no? Y que este tío es un pirao. Y claro, tener la sensación de que ha podido actuar de esa forma, pues para ella... ¿Y existe feliz, ¿no?, prueba de que alguno de estos asesinos, este u otros de este estilo, estos locos o solitarios, estos lobos solitarios, en algún caso haya algo o alguien que le haya metido ideas extrañas en la cabeza? Por ejemplo, muchos de estos asesinos vienen de la época de MKUltra, de ese proyecto de investigación en el secreto de las Fuerzas Aéreas, del Departamento de Defensa, que uno de sus objetivos era poder dar una serie de órdenes a cerebros que hayan blanqueado, que hayan inutilizado. Y se habla la posibilidad de que algunos sean algo parecido a asesinos programados. En Estados Unidos, esto es un tema de conspiración que se trata continuamente en estos casos. Hay un caso típico de la época de MKUltra, de esas pruebas que llevó a cabo la CIA para intentar controlar la mente humana, ¿no? Y que murieron centenares de personas en esas pruebas, ¿no? Que es el caso de David Chapman, que es el asesino de John Lennon. Cualquier persona que ha estado en Nueva York, bueno, pues de alguna forma yo creo que nos hemos pasado por los apartamentos Dakota, que es una tontería, pero es donde vivía John Lennon, y ahí abajo es donde le mató este tío. Ya, y es un tío que es al monumento. A él, claro, sí, es, pero... Y el edificio Dakota tiene el mucha edificio, leyenda, tal, lo de la Sombra del Diablo también. Pero se rodó ahí, esa película. Claro, pero la gente se pasa por John Lennon. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y el libro que llevaba también. Sí. Pasa John Lennon, iba con Yoko Ono, Y este tío le ve y piensa, y lo voy a leer textualmente, según lo narra él, pasó a mi lado, se refiere a John Lennon, y entonces escuché en mi cabeza una y otra vez, hazlo, hazlo, hazlo. Debía haberlo hecho, pero no recuerdo siquiera haber apuntado, o como quieran llamarlo, simplemente apreté el gatillo 5 veces. Esto, obviamente, en la época que posteriormente se supo que estaba MK Ultra, que era exactamente lo que mandaba, el objetivo de MK Ultra era crear soldados a los cuales tú pudieras dirigir, manipular por orden mental, metiéndoles un chip o recibiendo determinadas palabras para que se pusieran a actuar. Así han muerto montones, mataron en MK Ultra. Pues claro, este tío que sigue, está condenado a cadena perpetua, pues obviamente los conspiranoicos, y sobre todo sabiendo en este caso más concreto, porque este es un caso muy claro, joder, que la CIA ya le tenía, claro, como extranjero le tenía enfilado con esa obsesión, porque un día se le ocurrió decir a John Lennon que los Beatles tenían más seguidores que Jesucristo, ¿no? Y entonces fue muy mal recibido por el Ku Klux Klan, por la extrema derecha esta, ¿no? Y luego el FBI estaba absolutamente obsesionado. El Hoover estaba el propio o sea, que Lennon, Hoover compartía obsesión con el Ku Klux Klan, entonces. Totalmente, no. Como eran, como digamos, eran muy algo cercanos, sí. Y decía Lennon que su casa nunca en ninguna otra casa de Estados Unidos había ido tanta gente a arreglarle el teléfono, porque le iban y no funcionaban las escuchas telefónicas y le mandaban otro equipo y le iban sustituyendo un equipo por otro equipo. Pero lo de Chapman fue todavía un poco más rebuscado y cruel, porque él fue primero a que John Lennon le firmara. Le firmó el trabajo, el LP que había sacado, y luego volvió otra vez. Entonces, claro, como ya le había recibido, yo creo que por eso le pilló un poco con la guardia baja. Él tenía una cierta, o se ha contado, una cierta dosis de locura, ¿no? Y entonces, cuando te pegan 5 tiros por la calle y no llevas escolta, da igual lo que hagas, al final te machacan, ¿no? Un caso parecido, con sus diferencias, pero parecido, se ha comentado alguna cosa que puede ser similar a casos que has comentado, el asesino de Martin Luther King. Este es un caso también con una cierta dosis de locura, pero a mí me parece con una cierta locura más divertida. Me explico. James L. Ray era... Este era un delincuente común. Lo que pasa es que, aparte de ser delincuente común, era un racista extremo. Y esto, posteriormente, se ha demostrado todo eso. Entonces, robaba donde podía, pero no grandes delitos, sino delitos de poco. Entonces, cuando a Martin Luther King le matan el 4 de abril de 1968, le matan con una escopeta, un rifle de caza marca Remington, que la policía lo encuentra, y posteriormente se demuestra que las huellas dactilares que aparecen ahí son las de James L. Ray. Entonces, esto es un delincuente común, sin embargo, cuando le pillan en Londres, es decir, le pillan que se ha ido, que ha dispuesto de dinero, que ha estado huyendo por Europa, le tienes con hallar en Londres, ¿no? Entonces dices, bueno, alguien ya da una dosis de conspiración, ¿no? Es decir, da una dosis de alguien le ha apoyado, y luego él se aprovecha, él habla de un misterioso Raúl, que decía que es el que le había contratado y tal, y se suceden. Y digo que es una cosa muy divertida porque él estaba en... Primero reconoce que él ha sido el que le ha asesinado. Con esto se libera en el juicio de que le maten, y luego pues es cadena perpetua, etcétera, etcétera. Pero una vez que todo eso ha sucedido, él se vuelve atrás. Y entonces empieza el baile de declaraciones. Pero se pone tan chulito que su abogado le consigue que haga una máquina de la verdad. Uh-huh. ¿No? Eso que hacen en programas de televisión, se somete a la máquina de la verdad y se la hace la revista Playboy. Se lo ofrece y se lo hace. ¿Y qué, cuál es el resultado? Que es culpable. Es decir, hay que estar muy mal de la cabeza para someterte a una prueba cuando no la puedes ganar, ¿no? Y entonces él la somete, él le consideran culpable y él lo único que hace es que él consigue que la familia King le crea, con lo cual la familia de Martin Luther King defiende desde poco tiempo después de ser detenido que él es inocente. ¿En base a qué? Cuando digamos que estaban todas las pruebas, cuando él es de, bueno, pues en base a una conspiración. Uh-huh. Dicen, este señor, utilizándose elementos como que se ha ido de viaje, que ha tenido un dinero extraño, es decir, realmente hay los típicos elementos de que a Martin Luther King le matan por otros intereses distintos. A Martin Luther King le mataron también, lo intentaron, pero no acabaron con su vida, pero ha dado muchísimo que hablar, es una incógnita, es un gran misterio, ha dicho muchas, ha cambiado de versión 28.000 veces, ha dicho cosas que nos hacen pensar que no está muy cuerdo o que alguien le ha hecho no estar muy cuerdo. Hablo del hombre que intentó asesinar, es uno de los grandes enigmas del siglo XX, al Papa Juan Pablo II. Esta es la historia de un tío pirao completamente que al final pues nos lleva a la sensación que yo creo que el propio Papa tenía la certeza de que había sido el servicio secreto búlgaro dirigido por la KGB, puesto que Juan Pablo II era polaco y estaba apoyando el final del Pacto de Varsovia, cosa que finalmente consiguió con Reagan, ¿no? ¿El problema cuál fue? El problema fue que este era un delincuente, ¿no? Y este era un delincuente que había estado en Bulgaria, pero que cuando le detienen, él asume la responsabilidad. Él dice, solo he sido yo. Solo es él, le juzgan. Lo reconoce, cadena perpetua, va el Papa, tienen esa reunión, esa foto que se ve perfectamente, y llega un momento en que el loco pirao este empieza a cambiar de versión. Una vez que ha sido condenado y tal, y que al final incluso le liberan y le vuelven a mandar a Turquía y encerrado, el problema que surge es muy simple. Él empieza a acusar a todo el mundo. Primero acusa a los búlgaros, después acusa a la mafia, después acusa a Irán y ya termina, para ganar toda la credibilidad del mundo, y lo digo entre comillas, termina acusando al cardenal Agostino Casaroli, que era... Pero se le fue tanto la cabeza que llegó a decir, en una de sus cosas, una de sus locuras, nunca mejor dicho, llegó a decir que él era la encarnación de Jesucristo y que estaba aquí para cumplir el tercer secreto de Fátima. Iba a decir, una locura, pues sí, ¿no? Es que este... Para que veas que no solamente pasa cuando yo hablo de la CIA, a veces tú también cuando hablas de ciertos temas, ¡fua! Se me va, ¿o qué? Para el ruido, ¿no? No, que este es el típico caso de un loco que está al servicio de unos intereses que le manejan, que le utilizan y que yo creo que está claro que hubo alguien detrás que le dirigió. Y que él, bueno, empezó a dar todo tipo de versiones y al final había un tema político claramente. ¿Pero tú crees que al final se llegará a saber quién fue? No, ya no. ¿O se queda edad? No, yo creo que el Papa, cuando... No quiso decirlo, pero yo creo que los informes que le dieron al Papa, básicamente procedente del Servicio Secreto del Vaticano y de la CIA, decían que había sido Rusia. Fernando Rueda, ¿te parece que... desde la clandestinidad lo hagamos hoy desde León sobre León, ¿te parece? Me parece fenomenal. Venga, pues vamos allá. Es una historia que se recupera ahora, una historia que ocurrió hace un tiempo aquí en León y una historia que viene muy bien tener otra vez presente. Sí, claro. La contamos básicamente para todo el mundo, especialmente para para toda España, porque es una historia que en León mayoritariamente se conoce, que de hecho la Crónica de León ganó un premio en 2009 contando esta historia, premio de la Junta de Castilla y León. Esta es la historia. Espiar es una tarea complicada en la que el mínimo fallo puede delatarte. Se suele decir que los mejores espías necesitan una alta preparación y, sin duda, es cierto en cuanto al aspecto técnico. Pero la realidad, demostrada durante la Segunda Guerra Mundial, es que los espías solo contaban con sus dotes innatos para sobrevivir al acoso del contraespionaje. Lorenzo San Miguel Martínez era un leonés que vivía en México y regresó a España poco antes del inicio de la Guerra Civil. Hombre de izquierdas, se enfrentó al bando franquista y consiguió evitar la detención ocultándose en Asturias. Finalizada la contienda, volvió a León, donde se escondió en casa de sus padres. Nunca tuvo la intención de abandonar España y buscar una chimenea que le diera calor más allá de nuestras fronteras. Salió del país, pero para buscar aliados en su guerra contra el franquismo, convencido, como otros muchos, de que si los aliados ganaban la Segunda Guerra Mundial, no solo quería Hitler y Mussolini, también Franco. ¡Qué inocente! Estableció una alianza con los ingleses. Seguro que le dijeron esas bonitas palabras de libertad que sus oídos querían escuchar. Le encargaron crear una red de espionaje con el objetivo de buscar todos los datos necesarios para que el MI6 pudiera elaborar un mapa de las costas del norte de España en el que figuraran las características de cada playa y las defensas de todo tipo que las fuerzas armadas hubieran dispuesto para su defensa. No hay que ser catedrático para deducir que el plan perseguía tenerlo todo dispuesto por si tenían los aliados que invadir España. Lorenzo San Miguel, alias Juan Martínez, creó una red que llegó a disponer de 59 agentes y muchos colaboradores. Algunos recibieron formación técnica para ejecutar, por ejemplo, las transmisiones, y casi todos tenían un sueldo que les permitía vivir con cierta dignidad. El 16 de octubre de 1943, la Guardia Civil detuvo a un trabajador de la fábrica de cañones de Trubia, en Asturias, del que sospecharon que estaba metido en algún trapicheo. Inesperadamente, cantó la Traviata. Una ficha empujó a otra y esta a otra y a otra, hasta llegar al domicilio donde se escondía Lorenzo, en León. Oculto debajo de una cama, notó que un guardia civil le descubría y, antes de que pudiera utilizar su pistola, fue acribillado a balazos. La muerte le ahorró sufrir los siguientes meses el consejo de guerra contra la casi totalidad de sus agentes, 19 de ellos leoneses, y escuchar una sentencia que condenó a sus principales 4 lugartenientes al pelotón de fusilamiento en Oviedo, al que él les habría acompañado. El fiscal se despachó a gusto contra todos ellos, acusándoles de haber trabajado para una potencia enemiga en unos momentos en que España, como bien sabéis, era oficialmente neutral, aunque no se lo creyera nadie. Obviamente, los ingleses nunca hicieron nada para quitar a Franco. Fernando Rueda, estamos en León, una vez más en León. ¿Cuántas veces, no? Aquí nos hemos visto últimamente casi más en León que en Madrid, y que nos ha podido con todo esto, ¿eh? Ha sido tremendo, y además tomando el soufflé maravilloso este que nos dan. En la cena, sí. El soufflé, que me han dicho a mí un pajarito que algún día te van a dar a probar el vino de San Isidro. Bueno, eso está pendiente todavía, está pendiente. ¿Es un vino que tiene cuántos años? 7.000 millones, o más o menos. Igual un poquito menos. Un poquito menos. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Vamos a escuchar un poquito de música. Perdonad ahí las pausas, porque a veces es muy complicado. Me va a odiar la gente de León, que tengo muchísimos invitados, hay muchísima gente que va a entrar. Perdonad a todos, porque hay mucha información y muchas cosas que contar y que también oír. porque vamos a hablar un poquito de, y a escuchar un poquito de música folk, pero en primer lugar tenemos que saludar que está con nosotros y vamos a escucharlo, Rodrigo Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Rodrigo, lo primero es en darte las gracias, infinitas gracias por estar con nosotros. Sé que no ha sido tu mejor día, que no estás en tu mejor día y sin embargo te has venido aquí, así que te lo agradecemos infinitamente. Gracias a vosotros, encantado. Vamos a escuchar música folk de aquí. Sí. ¿La música folk de León es diferente? ¿Tiene alguna particularidad? Bueno, se engloba un poco en las músicas del noroeste de la península, sí, parecidas a las más conocidas son las de Galicia y las de Asturias, pero bueno, también se dan en otras zonas, País Vasco, Cantabria. Básicamente son las músicas de carácter contemporáneo que se hacen con materiales de la tradición oral. Y vamos a escuchar música, vamos a escuchar canciones, música interpretada por ti, Rodrigo Martínez, y también por Sergio García, que está con nosotros. Pero antes de ir a escucharos, os vamos a escuchar con unos instrumentos muy especiales, que son instrumentos clásicos que existen aquí en estas tierras y que son diferentes a los que existen en cualquier otro sitio. Sí, nosotros los tocamos. Hoy los que traemos no son, o sea, son instrumentos. Pues yo es la primera vez que veo esa guitarra, ¿eh? Sí, pero no es un instrumento tradicional de aquí. Ah, vale. Sin embargo, sí es tradicional que se use en el folk, en el noroeste de España, igual que en el arco atlántico. En Irlanda, en Escocia, Bretaña. ¿Pero habéis creado en algún momento, como hace el luthier, algún instrumento que hacéis vosotros, que confeccionéis vosotros para luego tocar cuando hacéis vuestras canciones o no? Que nosotros hayamos inventado, no. Que nosotros hayamos inventado, no. Nosotros utilizamos instrumentos, ya sea de la tradición o instrumentos contemporáneos que se utilizan para hacer música folk. Pero no hemos creado nunca ningún instrumento per se. Uh-huh. ¿Qué vamos a escuchar? Pues mira, el primer tema que os vamos a tocar es un agarrao de pandereta, sí, que cantaba mi abuela. Mi abuela era una gran cantante de música tradicional. Digo, era porque falleció hace unos años. ¿De ahí te llegó la vocación? Pues puede ser, sí, puede ser, porque en mi casa había música pues continuamente, ¿no? En las sobremesas, mi abuela cantaba para todo. La verdad es que era increíble, tenía un humor de la leche. Escuchamos un poquito entonces, sí, ¿te parece? Venga, voy a tocar. Oye, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por amenizar y poner el sonido y poner música esta noche, una noche especial de La Rosa de los Vientos aquí en León, que suena de ese modo. A vosotros. Claveles, pórtalo, marchita el hielo. En tu cara los hay siempre porque lo permite el cielo, gracia del alma. En el pueblo valdealison no se puede cortesiar, porque piden volar mozas lo que no se puede dar, gracia del alma. Aliso que te piso, algo que cuesta en un valle. En lugar de casa son las, solo tiene que una calle, gracia del alma. Quieres que te quiera y que te tenga cariño. Si a todos andas diciendo que no vas a casar conmigo, gracia del alma. Y si no canto, cobarde. Si bebo vino borracho, si no bebo miserable, gracia del alma. quisiera dar. Que sois amigos míos, no vos quisiera olvidar, gracia del alma. ¡Qué bonito, qué bonito! La gente que quiera escucharos, que quiera saber algo más sobre vosotros, los dirigimos, por ejemplo, a la página web, ¿no? Sí, www.rodrigomusico.com. Rodrigomusico.com, porque la música folk, la música tradicional, es el origen de la música que tenemos ahora. Hablamos de música, ponemos música, pues esto es el origen. Esta es la forma en la que nació toda la música, y aquí hay mucha. Aquí es mucha, muchísima. De hecho, yo creo que la provincia de León, sí, por cómo está situada y por históricamente la situación que tiene, pues es una de las zonas, una de las zonas más ricas de la península ibérica, en cuanto a tradición, donde mejor se conserva. RodrigoMusico.com, Rodrigo Martínez, mil gracias por estar con nosotros, por poner sonido esta noche desde León, con música folk, a La Rosa de los Vientos. Un abrazo. A vosotros. Chao, un abrazo muy grande. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. Una persona que escucháis desde siempre, sabe muchísimo, es un auténtico lujo y un placer de contar con él en La Rosa de los Vientos, contar con él en los Círculos Secretos y muchas otras cosas también, pero en los Círculos Secretos es Juanjo Sánchez Oro. Juanjo. Hola, ¿qué tal? Te aplaude León, ¿eh? Te aplaude León y luego me echas todos los leones, ¿no? Sí. No, veo que hoy hemos venido aquí a hablar de tu fracaso escolar o algo por el estilo. Termino de tener claro. Pero no tiene ningún fracaso escolar, al contrario. Ah, no. Al contrario, triunfé escolarmente precisamente porque era de visita complicada clase. Ah, vale. Sí. O sea, yo entonces como compaginaba la clase con el bar, pues entonces me iba rarito. Con el bar con B, no con V, ¿no? No existía todavía. No, el barco existe con V. Existe con V. Sí, seguramente para los que no íbamos a tanto a clase lo poníamos con V, ¿no? Sí. No, pues yo estoy encantado de esta visita. Tú hablas de visita, yo estoy encantado de estar en León. Estuve hace muchísimo tiempo por primera vez solo, en circunstancias muy... Es verdad, no has estado con nosotros aquí, ¿no? La primera vez que vengo con vosotros. Sí. Yo la primera vez que... Bueno, vine con mis padres siendo pequeño y tal, pero... Refiero en el programa, sí. Pero solo la primera vez fue haciendo el Camino de Santiago en el año 87. Y te hemos llevado bien por buen camino. Muy bien. Y además cuando entonces el Camino de Santiago era muy distinto de lo que es ahora. Porque ya vino luego el Sacobeo y fue muy distinto. Y te puedo decir que... Después y asfalto, ¿no? Además, en León, en casi todo el camino tenía un problema. Y es que no era capaz de llegar a Santiago porque era imposible avanzar. En todos los sitios donde iba a sellar, me abrían las puertas, me daban de comer, de beber y no había manera de avanzar, no había manera. Yo pensaba que nunca llegaría a Santiago. Nunca llegarías a Santiago, pero sí llegaron muchos otros en tiempos pasados, las órdenes, los templarios, asociado o no a los templarios, el Camino de Santiago, y asociado, pero no existían entonces, pero también a los cátaros, que tuvieron mucho que ver con esta tierra. Yo digo que eran los templarios que no llevaban armas, más o menos, ¿no? Bueno, a ver, está en duda si realmente estuvieron aquí los templarios o no. Tenemos una fuente, que es la que realmente habla, da esta noticia, ni siquiera habla literalmente de cátaros, sino que habla ni de albigenses, sino que directamente habla de herejes. Lo que pasa es que luego hubo una impresión que se hizo ya en el siglo XVII, y ahí es cuando un autor, un historiador, que es Juan de Mariana, pone a ese capítulo, a esa parte, sí que habla que es contra los albigenses. Entonces, a partir de ahí, se ha interpretado que realmente este autor medieval, que es un conocido cronista leonés, que es Lucas de Tuy, él habla de que aquí se extiende un determinado foco, vamos a decir así, de cristianismo alternativo, muy particular, que él se encarga, y bueno, tampoco está claro si él es él directamente, pero bueno, supervisado por el obispo de León, se encarga un poco de reprimir, y que se consideran un grupo realmente herético. Lo que no está claro es si realmente eran propiamente cátaros o no. Él conocía los cátaros, conocía los albigenses. Estamos hablando de un grupo religioso que van a hacer aquí en León en el siglo XIII, que es justamente cuando se está produciendo la herejía, la denominada herejía cátara, en el sur de Francia, y que ciertamente tiene un cierto aire de familia, lo que surge aquí en León, con lo que está ocurriendo al otro lado de los Pirineos. Uh-huh. ¿Y hay alguna persecución sobre ellos cuando intentan un poco contrarrestar eso que se está produciendo? ¿Cuándo los persiguen? Bueno, aquí la historia, lo que sabemos, perdón, por esta fuente, por Lucas de Tuy, es que hay un personaje que se supone que viene del otro lado de los Pirineos, en el año 1216, y él aquí aparece como una especie de personaje crítico con determinados autores, determinados teólogos católicos. No se sabe exactamente en qué discrepa, pero Lucas de Tuy sí que dice que ponía en cuestión a determinadas autoridades eclesiásticas. A partir de eso, él se encarga no solamente de criticarlos, digamos, de palabra, sino también por escrito. Y, de hecho, claro, Lucas de Tuy lo que señala es que realmente trata de extender esta ideología entre la población y ganarse no solamente a fieles, laicos, sino también a determinados clérigos. Entonces, este personaje, que es Arnaldo, va a empezar a extenderse, y sabemos poco de él, de lo que realmente quiere transmitir, porque una de las cosas que cuenta Lucas de Tuy, y es un historiador, hay que entender que es un historiador del siglo XIII, es un historiador de estos que se denominan providencialistas, es decir, que entiende de alguna manera que la mano de Dios o la mano del demonio está detrás de los hechos históricos, y por lo tanto no es que sea especialmente objetivo, sino que incluso también, digamos, que tiene cierta simpatía por todo lo que es lo maravilloso. Él se va a encargar, por ejemplo, aquí de recoger los milagros de San Isidoro. Sabemos que muchos de esos milagros seguramente no fueron tales. No me refiero solamente a que haya algo sobrenatural o no, sino que directamente se llegaran a producir o no. Porque muchas veces se ve que son milagros que tienen una determinada carga ideológica detrás, ¿no? Entonces, este Arnaldo, según cuenta Lucas de Tuy, empieza a extender estas doctrinas un poco alternativas, y en un momento dado va a fallecer. Incluso dice Lucas de Tuy, por ensañamiento del demonio, como que Dios de alguna forma le castiga a través del demonio, y entonces de esa manera fallece. Pero en torno a la figura de Arnaldo va a crearse una especie de culto local, se va a convertir en una especie como de mártir, y es ahí cuando empieza a ir acumulando a su alrededor una serie de seguidores, tanto por el pensamiento que él dejó, como ya digo, alguien que va tratando de recuperar su memoria. Lo que cuenta Lucas de Tuy es que estos seguidores de Arnaldo empiezan a hacer una serie de artimañas para ganarse a determinados simpatizantes. Y él comenta que son realmente una serie de artimañas que están pensadas para ser movimientos que critican a la Iglesia. En aquel momento, la Iglesia, en determinados puntos también de Europa, está siendo muy criticada. Hay una nueva espiritualidad que está emergiendo, y esa nueva espiritualidad cuestiona determinadas prácticas del clero. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es que aquí comenta que una de las artimañas que van a utilizar este grupo de seguidores para atraer a la fe de determinadas personas es, por ejemplo, os cuento una de ellas que es muy llamativa. Lo que van a hacer estos seguidores, siempre con según, solamente tenemos una versión, que es la de Lucas de Tuy, que es el perseguidor. Entonces, bueno, siempre todo esto hay que tenerlo con, cogerlo un poquito así, con pinzas. Lo que él cuenta es que estos seguidores de Arnaldo van a escribir una serie de textos, unos pergaminos, y esos pergaminos se supone que los van a ir distribuyendo por determinados puntos de la montaña para que los cojan los pastores, para que los encuentren los pastores. Esos pergaminos tienen una serie de textos que supuestamente están escritos por Jesús y que van a ser y que han sido transmitidos por los ángeles, es decir, los ángeles han dejado caer esos pergaminos en esos puntos de la montaña para que los cojan los pastores y se los lleven a los clérigos. De alguna forma están desautorizando a la Iglesia, porque ahora tienes un interlocutor superior, que es directamente Cristo. Y además hacen una cosa para rodearlo de más maravilla estos pergaminos, para fascinar más a aquellos que los encuentren, y es que los van a perfumar de una manera muy particular, de tal forma que, claro, todo esto rodea a estos textos de una aura más maravillosa para convencer a estos clérigos. Lo cierto es que, según cuenta Lucas de Tuy, esta artimaña tuvo efecto, y no solamente consiguió persuadir a determinados laicos, sino que también consiguió ganarse la confianza de determinados clérigos. Y a partir de aquí ya la iglesia local, el obispo, empieza a hacer una investigación. De hecho, según cuenta Lucas de Tuy, consiguen dar con algunos de estas personas que estaban haciendo estos fraudes y consiguen, cuenta una escena en la cual se lo encuentran como herido, cuando van a revisar su mula, se encuentran con todos estos pergaminos y a partir de ahí es un poco la prueba de que realmente estamos ante un fraude. Consiguen parar este primer foco bajo su punto de vista herético, lo consiguen parar durante un tiempo, pero va a haber una segunda fase posterior. Y esa segunda fase tiene que ver justamente con que el obispado entra en sede vacante, hay una especie de vacío de poder y va a ser el momento en el que también estas personas van a intentar promover de nuevo su doctrina. Pero nos vas a contar después de que presentemos a uno de los invitados que has conocido mientras cenábamos. Es una persona extraordinaria, nos ha presentado y nos ha hablado de él Luis Cañón, el director de aquí de Onda Cero. Es Fulgencio Fernández. Fulgencio, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, gracias. ¿Qué tal? Fulgencio es conocido entre los amigos como el tío Ful. Bueno, es un periodista, un estudioso, un cronista, se puede decir, del sentimiento de la gente. Te acercas a la gente, toda la gente tiene, todas las personas tienen una película, tienen una novela, tienen una historia que contar. No son noticias a veces algunas cosas relacionadas con ellos, pero es que su vida es una noticia. Tenemos que acercarnos mucho más a esa gente, ¿no? Sí, yo creo que conocer sus vidas es fundamental. Son unas vidas, las de este siglo. La gente que ahora tiene más de 80 años han construido, no sé si un mundo, pero una provincia que sí que no la conoce ni la madre que la parió. O sea, sí. La provincia que nos han legado, no sé la que legaremos nosotros, pero la que nos han legado a nosotros, sobre todo las mujeres. Tengo especial predilección por las historias de mujeres. Eres muy inteligente. Y así puedo hablar de mis libros escritos sobre el tema, que se llama Leonesas y Pioneras. Pero sobre todo nos han negado. Y tienen una sabiduría. Yo ahora, escuchando toda la noche, primero escuchábamos al alcalde y a Sendino dibujar ese león, que tiene tantas cosas, que una historia fascinante y tal, y después a Julio, ese otro león al que quitaron tantas cosas y que nos faltan tantas cosas. Y me estaba acordando de una anécdota de ayer o antes de ayer. Yo soy un poco vago, bastante. Más que nada por salud, vives allí en el pueblo y tal, tengo un amigo que le llaman el tumbado y siempre dice, no dejes que te hierva la sangre, tú tranquilízate, quieto ahí, ¿no? Entonces yo cojo el periódico y en vez de leerlo se lo doy a dos vecinas que tengo, a Martina y Aurelia, y les doy el periódico para que lo lean. Y luego ya me lo comentan porque ya viene filtrado, ¿no? O sea, te hacen el resumen. Exactamente, como a los políticos importantes que el gabinete de prensa les hace. Pues hace 3 o 4 días sacábamos un reportaje de que en León hace no sé cuántos miles de años hubo volcanes en la Cabrera. Y entonces lo habían leído y le decía Martín a Aurelia, diz que en León tuvimos volcanes. Y decía la otra, tuvimos. También tuvimos nosotras, ¿y qué tenemos? Y dice la otra paisana, mocos. Pues parece lo mismo, tuvimos la de Dios, pero ya no tenemos, ¿no? Es un poco cómo lo cuentan ellos. Es decir, hay una forma de contar que es nuestra. Te voy a poner un ejemplo que es el más significativo. Había un personaje, Vicente el de la Uña, que se llamaban Chapolines, que siempre contaba, era hijo de soltera. Y siempre contaba que era el más pobre del pueblo, ¿no? Entonces te forzaba a una conversación. Decía, yo era el más pobre del pueblo. Estábamos mi madre y yo, éramos los más pobres del pueblo y tal. Hasta que ya le preguntabas y decíamos, pero tan pobre eras. Y decía el paisano, fíjate si seríamos pobres en casa, que cuando yo nací no había ni padre. Es un ejemplo, a mí me encanta. Pero esa sabiduría popular. Y contar la cara amarga de la vida, ponerle, porque está, de gente que, de gente empeñada en amargarnos la vida, está... La gente que nos está escuchando, que acuda ahora mismo, que busca en internet La Cataplasma, por ejemplo. La Cataplasma es una serie de vídeos que haces en el periódico en el que trabajas, en La Nueva Crónica. Tú trabajas ahora como periodista, pero tú eres médico. Ya, bueno, todos tenemos un pasado oscuro que ocultar. Yo, por suerte, me dicen eso de que como Carlos Herrera y Wyoming, ¿no? Tengo suerte porque tengo amigos que son biólogos y cada vez que les van a decir, como bueno, Obregón, dicen, no, para, por favor, deja de tocarme las narices, soy biólogo y punto, ¿no? Sí, y de hecho pasé al periodismo, lo hablábamos antes, lo primero que empecé a hacer era un... en el periódico El Suplemento de Salud, y a la vez hacíamos en la radio, una cosa que yo creo que también fue pionera, bueno, conocíamos una especie de consultorio con un amigo que llamaba a la gente, era una locura absoluta, pero de hecho por eso nos llamaron para el periódico y ahí sí empezamos y todo me apetece hacer, ¿no? Entonces sí, esto de La Cataplasma también es una historia que nació de una manera muy, muy casual. ¿Pero cuánto hace? Porque, por ejemplo, ahora ya sabes que hay mucho lo de los influencers, los youtubers que cuentan ahí su vida. Resulta que tú estás haciendo algo desde hace muchísimo más tiempo, más cercano, sí, más del pueblo. Y claro, como sí, no sale digital, pues es como que no es tan conocido. Ya, de hecho, en el, no sé cómo se llama, la cabecera de la página de la noticia, pone que La Cataplasma no es un videoblog porque su autor no sabría lo que es. Entonces, es una cosa que nació un día, se cayó el sistema, que ya sabes, en los periódicos lo de se cae el sistema es una cosa, el sistema que nadie sabe qué es lo que pasa, o sea, es una cosa del más allá, se cae el sistema, ¿no? Entonces se cayó Millennium y quedamos allí. Cuando se cae el sistema pasan cosas muy extrañas, porque la gente, bueno, tienes que pasar, empieza el miedo, joder, que son las 8, no vamos a llegar al cierre, no sé qué. Entonces Fonsín, que anda por ahí, igual canta una canción de la iglesia, una espiga dorada por el sol, o no sé qué. Y me dijeron, Fulke, para no sé qué. Y me puse a contar una historia, la historia de Mael, el de la tienda. Y una compañera, Laura, que es la que hace las grabaciones en vídeo, dijo, acabas de inventar una sección, esto lo vamos a hacer todas las semanas, yo lo grabo y lo colgamos. Y así nació. Y escuchamos ahora las noticias, la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos en esta conversación con Fulgencio Fernández, ahí que está con nosotros, y muchas otras cosas en este programa que estamos haciendo, La Rosa de los Vientos, hoy en León. Os recordamos, Almodía Rosa Vientos en Twitter. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en León cuando pasan 6 minutos de las 3 de la madrugada, en una tierra en León, tierra de fuerza, tierra de historia, tierra de magia, tierra de misterio. Ahora vamos a hablar mucho de ese misterio, de esa magia, de esa historia de León, de muchas otras cosas que vamos a seguir hablando hasta las 4 en este programa que tenemos especial desde León, de cara al público, en directo, de cara al público. Recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almodilla Rosa Vientos. Y estábamos antes de las noticias, Fulgencio, hablando de muchas cosas, de cómo empezó La Cataplasma, de cómo fue el origen de todo eso que nos hemos enterado viendo los vídeos, viendo lo que contabas, leyendo los artículos que tú has escrito de algunas cosas, de esas historias olvidadas. Por ejemplo, había un artículo y un vídeo que hablabas de tú de las profesiones antiguas. Qué importantes son recuperarlas, porque están ahí, no fueron hace tanto tiempo, y la gente nos puede contar, bueno, profesiones que algunas nos parece increíble que existieran hace muy poquito, pero que existían. Sí, la verdad es que con cada una de estas historias hay detrás también una profesión, una ocupación. Hoy mismo acaba de morir una mujer de 108 años en la comarca de Omaña, y esta mujer había sido plantadora de pinos, es decir, pero hay... O sea, literalmente, ya no es una expresión, ¿no? No es una expresión, fue resinera, sí. Es una profesión que todavía existe, pero que se utiliza en muy pocos sitios. Las mujeres de esta provincia, casi todas, ordeñaron a mano las vacas, había carreros, había... Con todos los oficios, con todos los trabajos, requerían un oficio, madreñeros, que es una profesión que, por ejemplo, en León ya no queda ningún madreñero, que eran los que hacían este calzado típico de la montaña leonesa, que es el mejor calzado que puede haber para la nieve, porque para la nieve y para la limpieza del hogar, porque sí, tú sí. Ya sabes que las madreñas son de madera, se ponen por encima de las zapatillas, entonces tú llegas a casa, a la puerta de casa, te quitas las madreñas, entras con las zapatillas y no mangas un lío, un barrizal a la puerta de casa al entrar, a la parte de adentro, no entras con absoluta, al margen de llevar los pies secos y calientes, que es fundamental en los inviernos de esta tierra, ¿no? Entonces, no deberían olvidarse, por lo menos, la memoria de esas cosas, y sobre todo no debería olvidarse la memoria de las gentes que hicieron esas cosas. Insisto, por ejemplo, mujeres, te voy a contar una profesión que te extrañará mucho y que la ejerció una mujer, Evangelina, la de los Llanos de Valdeón. Evangelina fue portadora de materiales de construcción desde el pueblo de Posada de Valdeón hasta el refugio de Collado Germoso, que no había ningún camino por el que se pudiera subir. Y entonces ella, que era una mujer que no me diría unos 60, que tenía ella sola que sacar adelante a la familia, a una hija, se alquilaba para subir hasta los Llanos y subía sacos de cemento, ladrillos, lo que hiciera falta para aquello. Y subía 4 veces al día, ¿no? Para ponerte en contexto, te explico una cosa. Yo una vez llegué a su casa y estaban echando un programa de calleja con Zapatero, que hacía exactamente la ruta que hacía ellos. Uh-huh. Y con los helicópteros, las botas de Goretes, un chisme de Castilla y León es vida, no sé qué hostias, todo junto, tardaban 4 horas. Y Evangelina subía con unas zapatillas de esparto, subía 4 veces y con 40 kilos a cuestas, ¿no? Le pagaban a 10 pesetas el kilo de lo que subía, tenía que subir y bajar. ¿Y lo llevaba a la espalda? Lo llevaba a la espalda, incluso se quedó calva porque el cemento le quemó el pelo mía. Y se lo dejó tal. Y esta mujer, de una fuerza vital extraordinaria, yo recuerdo, no se me olvida nunca aquella respuesta, porque era como la segunda después de... Se la había hecho otra. Estuvimos hablando de la vida que había llevado. Había tenido a su padre escondido después de la guerra en el pajar de casa, en un doble techo que se hacía mucho con los maquis, con los sí. escondidos, con tal. Y lo había tenido que alimentar. No podía, por ejemplo, lo que hablábamos en la ciudad, no podía tender calzoncillos porque no había ningún hombre en casa. Entonces, si pasaba a buscar y tal. Entonces, fue una vida de lucha constante. Y cuando yo estaba el día aquel que echaban a más el programa, ella estaba con un nieto de 15 años, y yo le pregunté: Evangelina, ¿tú crees que toda esta batalla tuya valió la pena? Y ella miró para el nieto y le dijo: ¿tú qué tal vives? Y dijo: chaval, muy bien, abuela. Dijo: mereció la pena. Qué bueno. Es decir, son gente que nunca piensan en ellos. Pero también me emocionó el nieto, porque yo sigo la lucha leonesa, hago las crónicas de lucha leonesa, y en ese pueblo hay corro de lucha, ¿no? Y le dije al chaval: ¿a ti no te gusta la lucha? Y dice: sí, sí, voy aquí a la escuela de lucha, me gusta mucho. Y digo: no te he visto en el corro, porque claro, vas a todos y al final conoces a todos. Y me dijo una cosa, dijo: es que a la hora del corro yo todos los días saco a la abuela a dar un paseo desde los Llanos hasta Caín, y entonces no lo cambio ni por la lucha leonesa ni por nada. Y le dije a Evangelina: sí, mereció la pena. Oye, qué bonito. ¿Y qué es eso de la lucha leonesa? Porque justo hablando contigo dices, me dijiste: no puedo hasta ahora, tiene que ser un poquito después, porque tengo que cubrir que está de moda lo que como se llame la lucha leonesa, el combate, la batalla, lo que sea. ¿Qué es eso de la lucha? Se llama corro porque como los concejos, es un deporte que se practica en corro. En un círculo se ponen los espectadores alrededor y los luchadores salen al centro del pueblo. Es un deporte leonés, ni siquiera de toda la provincia de León. Hay comarcas, sobre todo del sur de León, en los que no se conoce. Se practica en unas comarcas y, en esencia, eso nació como defensa del orgullo de cada sitio, ¿no? Entonces, primero empezaron luchando, se luchaba el día de la fiesta del pueblo, los mozos del pueblo, que eran los que llevaban los pendones, que es lo que se hablaba antes, el buen luchador, el pendón, ¿quién lo iba a llevar? El luchador, ¿no? El mozo del pueblo. Entonces, los mozos del pueblo, en un reto que había en la fiesta, decían, los mozos de Prioro o de la Sobarriba, a todos. O sea, ellos defendían el orgullo de su pueblo contra todos los que estuviera, primero contra los pueblos de alrededor, después contra todos los que subieron, y eso derivó al final en una cosa que es la ribera contra montaña, que es la parte baja, y que la marca la vía del tren, la diferencia de la ribera y la montaña, la vía del tren de Feve, que como desaparezca la Feve, que tienen la que ir por ella, pues entonces desaparecen los límites, ya es una cosa para que no desaparezca, que están haciendo todo lo posible porque desaparezca. Hablábamos hoy por la tarde todavía de esto. La FEBE, la dirección de la FEBE, que no tengo el honor de saber en qué manos ostentan, pero la dirección de la FEBE inventó un sistema que de una originalidad absoluta, que era para justificar que la FEBE daba pérdidas, no te cobraban por viajar. Entonces, subías y no había revisor, no había nadie, da pérdidas. Claro. Por narices, vamos. Montarse que el tren solo cobraban en la primera estación, en la segunda ya no cobraban y podías ir hasta Bilbao y volver. Qué pena no poder estar hablando contigo muchas horas, porque tienes un conocimiento y una experiencia, has hablado con mucha gente, te ha contado cosas que deberían formar parte de la actualidad. Si te parece, Fulgencio, un día las contamos, un día hablamos sobre todas ellas, porque es que cada una es apasionante. Nos has estado contando antes, bueno, pues ese burro que comió una mano, una historia apasionante. Del pueblo de César, a un hombre que le comió la mano el burro, que es la mejor explicación de cómo el mundo rural y el urbano no se entienden, ¿no? Porque yo acompañé a un periodista del país a hacer un reportaje y uno de los personajes que fuimos a ver es el hombre que comió la mano el burro. Y entonces yo se lo dije, y él no lo quería creer, no quería preguntar, le dije, preguntas al hombre que el paisano lo tiene asumido, que le comió la mano el burro, no pasa nada. Y dice, señor, veo que es usted manco. Y dice el paisano, se lo puso fácil, dijo, dice, sí, me comió la mano un burro. Y entonces él se quedó así y le dice, ¿y por qué fue? Y dijo el paisano, porque estaba entero. Y entonces marchamos y cuando bajábamos me dice el dibujante, porque en vez de un fotógrafo llevaba un dibujante, que era Alfredo, el famoso dibujante del país, asturiano, que había entendido la conversación, me dice, vamos quedado. Vamos, ¿qué hago? Está convencido que este y otros personajes que habíamos visto antes, dice, estos son actores que has contratado. Vamos, dice ahora que le has puesto con un paisano que le ha concedido al burro la capacidad de pensar, que miró para el paisano, vio que tenía, estaba entero y le comió una mano para quitar. Y le digo, Ignacio, vamos a ver si nos aclaramos. El que estaba entero era el burro, no el paisano. Y como estaba entero, o sea, sin capar, estaba en celo. Estaba burro. Eso es la diferencia. Marchó Julio, tiene una anécdota buenísima. Es que aquel día acabamos comiendo en la casa, en la fonda más desternillante que existe en el mundo, que es la Casa Juanita en Pontedo, porque la mujer jamás sabrás por dónde va a salir. O sea, lo suyo es que, bueno, aquel día a Alfredo le preparó una muy gorda. Y un día llegó Julio, llamó para entrar a cenar y le dice, Juanita, qué pena, don Julio, que venga usted hoy. Dice, ayer tuve a cenar 25 astronautas. Oh, Julio, asustado. Y le dice, con las escafandras, Pero Juanita dice, ¿pero qué dices con las escafandras? ¿Pero tú qué te crees que son los astronautas? Eran americanos, gente muy decente, venían con sus señoras. Qué bueno. Fulgencio Fernández, mil gracias por estar con nosotros. Insistimos, te vamos a soportar más veces para que nos cuentes estas historias verdaderamente fascinantes. Historias cotidianas. Cuando quieras, un placer. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y corriendo, vamos a conocer en los últimos datos las referencias al ganador del concurso de esta noche, el personaje oculto. Sí, porque yo ya estoy en el carro engalanado, ya me estoy montando. Bueno, las tres subastas de las noches son un auténtico reclamo para fetichistas, como hemos dicho. A ver, ¿quién no ha soñado montarse en uno de los coches apocalípticos de la distópica saga de las películas de Mad Max? Bueno, pues informaros que no, si no habéis pujado antes del 25 de septiembre, habéis perdido vuestra oportunidad, porque ese fue el último día de esta original subasta donde se vendían 13 de los extravagantes vehículos de la taquilla y era película Mad Max Furia en el Camino de 2015. Bueno, y si lo que os apetecía más era adquirir el célebre Toyota Supra de 1994, pues resulta que pues tampoco estáis de enhorabuena, porque se subastó el pasado junio en Estados Unidos, alcanzando el precio de nada más ni nada menos de 550.000 dólares, 463.000 euros al cambio. Por tanto, la subasta de la noche es Recuerdos de Películas. La colección de objetos está valorada en 7 millones de dólares y esta sí podéis optar a estar pujando, porque se va a subastar en Londres, se va a subastar los días 9, 10 y 11 de noviembre, y ahí podéis tener trajes de Spiderman, de Batman, de Superman, el patinete de Regreso al Futuro, los androides de Star Wars o el guante de cuchillas de Freddy Krueger. Así que nada, y encima puede ser por teléfono, porque por seguridad no hace falta estar viendo. ¿Y quién es el ganador o ganadora de la noche? Francisco Javier Muñoz, @ Éfico Javi, que él participó en Twitter. Así que enhorabuena. A no 10 Rosa Ventos para cualquier comentario. La 1 y 20 minutos en sueños, en la realidad las 3 y 20. Continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y digo en sueños porque quedan tantos invitados, tantos temas, que me gustaría que el tiempo se pudiera extender muchísimo más. Pero no se puede. Esa música que estamos escuchando, con esa música conocemos un poquito sobre el pasado de León, con un invitado que está en nuestro programa, pero que ha estado en alguna ocasión más con nosotros, que es un auténtico conocedor del pasado, de todo el pasado, de toda la historia del mundo del arte, y que también ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos en alguna ocasión. Es César García. César, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy encantado de estar aquí. Y también está con nosotros esta noche, con esta música lo presentamos también, una música que nos evoca al mundo romano. Emilio Campomanes, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, bien. Emilio, el mundo romano es muy importante en una ciudad, en León, que nació precisamente en esa época y como parte del mundo romano. Pues sí, nacimos como un campamento romano antes del nacimiento de Cristo, sobre el 15 o el 10 antes de Cristo. Aquí se asenta una legión, pensamos que es la Sexta Victrix, después de haber conquistado a los astures y a los cántabros, establecen aquí su campamento, y aquí se quedan los legionarios hasta el siglo IV, sin que sepamos bien cómo se fueron, y fueron pasando unas generaciones, otros, y conocemos arqueológicamente hasta tres campamentos, dos de la Victrix y el campamento de la Legio Séptima Gémina, que es el que finalmente da lugar a la ciudad de León, y que nos llamamos así no por el animal, sino por la Legión. Exactamente. Hemos estado haciendo una visita con Emilio, hemos estado viendo diferentes sitios, y la verdad es que, igual que nos falta tiempo para poder desarrollar y contar todos los temas, nos ha faltado un montón de tiempo para poder ver in situ, poco a poco, todas las cosas que hay, porque hay una cantidad de vestigios arqueológicos que dejaron los romanos tremendos. Y además es que incluso Jorge Lozano, que ha estado con nosotros y que ha hecho la visita muchas veces con Emilio, decía, oye, esto a mí no me lo has contado, y esto yo no lo sé. O sea, que la verdad es que cada vez que se viene aquí se descubren cosas nuevas, desde restos de sepulturas que se han descubierto, lápidas, las murallas, bueno, es alucinante. Eso, un arqueólogo, un historiador que conoce cómo han dejado huella. Hay muchas huellas que se pueden ver hoy en León de la época romana, de hace, vamos a poner, sí que puede ser antes, después, pero 2000 años, para que nos hagamos una idea. Ahora mismo podríamos hacer una visita a León de los romanos. Mira, ahora a las 3 de la mañana. No. Sí. O sea, también. Hombre, sí. Sí. Vamos a los after romanos, ¿no? Así, ¿no? Sí, claro. A los after. Había también. A los after, ¿no? Sí. Hay bastantes sitios, bastantes vestigios que se ven en la calle sin que haya que pagar entrada, o entrar a un museo, o entrar a un centro de interpretación, o algo por el estilo. Estuvimos viendo, por ejemplo, las murallas romanas que están en la calle, parte del acueducto romano, hay un depósito, un aljibe en la zona norte. Bueno, hay un montón de cosas. Y luego de día, a una hora más prudencial, ya más de, pues bueno, hay sótanos de los edificios, algunos sótanos de los edificios de la ciudad que se han construido y que han dejado en el sótano los vestigios de un anfiteatro. ¿Pero ha habido conservación de esos restos? Están conservados, se pueden, claro, visitar. Es que eso es importante, ¿no? Que aunque la modernidad ha llegado a esos lugares, esos lugares han hecho cosas para que no se destruyan y se pueda ver el pasado. Sí, hay un sistema, se arbitra un sistema. ¿Cuál? Un poco, muy sintéticamente, porque lo cuento es muy resumidamente, sí. Pero en esencia es que el ayuntamiento, en este caso, se queda con el sótano y le permite construir una altura más al constructor del edificio, que es la forma de adquirir ese sótano, que queda como una propiedad pública de todos. De compensarle. Eso, es una compensación, exactamente. Y además sin que cueste dinero al contribuyente, porque bueno, sería una adquisición gravosa en el centro de la ciudad. Y de esa manera hay varios sótanos. De hecho, en toda la zona que está perimetral por las murallas romanas, cualquier construcción que se hace o tenéis que estar excavando, hay que ir con sumo cuidado, ¿no? Por lo que se pueda encontrar. Se excava en todos los lugares. Hay veces que son zonas que se excavan por cautela, aunque no haya grandes descubrimientos, pero se debe de excavar. Por ejemplo, el famoso anfiteatro que os contaba antes. Se excavó pensando que en esa zona no había nada. Y salió una construcción espectacular de hormigón y sillería abovedada, claro, de las sustrucciones del anfiteatro. Y entonces, por eso os digo, se excava aunque se crea que no hay nada, por cautela. Y a veces salta libre. Y uno de los temas que también nos hacías referencia es que hay veces que es muy difícil datarlo porque está mezclado con otras construcciones de otros siglos y entonces eso enrarece el entorno, ¿no? Creo que había una construcción de sillería algo romano, pero se había mezclado con algo que habían construido el siglo XVII. Bueno, pues eso nos está pasando con la muralla. Que nos está haciendo la muralla romana de León, que sabemos que es romana, que la han construido los romanos, pero que nos está haciendo sufrir, porque nos hemos inflado a excavar en el interior. Tiene una muralla de 300 años antes, con lo cual no nos deja encontrar evidencias físicas para datarla. Y por el exterior, que la hemos excavado muy pocas veces, y ahora mismo se está haciendo una excavación en un lugar que se llama la Era del Moro. Bueno, estupendo, 300 metros de muralla, torres, cubos, tal, y no nos sale, no quiere salir, no nos deja salir materiales. Han construido sótanos pegados a la muralla, han construido edificios y no nos dejan, no podemos datarla. Como nos gustaría datarla con una precisión, de decir, bueno, pues esto pertenece al reinado, por lo menos el reinado de tal emperador, sacar el significado histórico que tienen esas fechas, depende de las fechas, si por ejemplo una muralla se construye en el siglo III, quiere decir que la gente estaba atemorizada porque es una época de inseguridad, de crisis, de bastantes guerras en las fronteras contra los germanos, o por ejemplo una muralla en el siglo IV querría decir que es una época, bueno, ya no hay tanta inseguridad, es una época que se ha superado la crisis de auge económico y las ciudades construyen sus defensas un poco por, bueno, pues por fardar de ciudad, ¿no? Hacen una fortificación, pero nuestra muralla no nos deja adaptarla, se nos resiste. Y lo importante es recordar, volver a señalarlo, cuando hablamos de León nos imaginamos que ese León tiene que ver con la fuerza, que también evidentemente, pero tiene que ver con ese origen romano de León. Sí. El animal y todo esto, bueno, pues después ha sido la forma de representarnos. Hay más ciudades en Europa que se llaman sí. Caerleon en Inglaterra, procede de una legión. Y que tienen el escudo con el león, muchas ciudades. Bueno, pues muchas cosas de esas tienen que ver con ese mundo romano que también conoce nuestro invitado, el arqueólogo, el historiador, el estudioso Emilio Campomanes. Y alguien que yo creo que es uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad y creo que César, no lo dudamos, ¿no? Gaudí lo era, ¿no? En absoluto, es el arquitecto probablemente más original de toda la historia. No lo es. Además, cuanto más va pasando el tiempo, su singularidad va creciendo y su aprecio universal lo va a convertir, yo creo, que en una de las figuras de referencia del siglo XXI. ¿Qué vio en León Gaudí? Porque la mayor parte de sus obras están en Cataluña, están en Barcelona, pero en León también estuvo Gaudí y algo vio aquí para que llevar a cabo algo que tenemos, por ejemplo, este palacio que tenemos hace, bueno, a muy pocos cientos de metros de donde estamos. ¿Qué vio Gaudí aquí? César García Álvarez. Gaudí se encontró con un encargo primero con la realización del Palacio Episcopal de Astorga a partir de la relación que él tenía con el obispo, con Joan Bautista Grau, que era natural de Reus, y también por el encargo de la realización de una casa y almacén de tejidos que acabó siendo la Casa Botines, que es una de las tres obras que Gaudí acabó construyendo. Proyectó otra más, que además la proyectó mientras estaba en León, las misiones franciscanas de Tánger, pero no la acabó por finalizar. Y la Casa Botines, junto con el Capricho de Comillas, el propio Palacio Episcopal de Astorga, aunque este no lo terminó, son las tres únicas construcciones que él elaboró y pudo materializar fuera de Cataluña. Y es una de las casas, una de las construcciones gaudinianas más interesantes y más singulares por muchos motivos. En primer lugar, porque surge con una finalidad al mismo tiempo práctica, pero también simbólica. Gaudí generalmente es concebido como un arquitecto etiquetado como modernista, pero es una etiqueta que le queda estrechísima, que él rechazaba. Además, consideraba a los arquitectos modernistas como unos arquitectos superficiales que únicamente ponían formas decorativas para poder ornar sus torpes, según él, arquitecturas. Y Gaudí lo que quería era lograr una síntesis vital, profunda, convertir a la arquitectura en una realidad auténticamente viva mediante la fusión de cuatro categorías esenciales que además están llevadas a cabo desde sus primerísimas obras, que son la naturaleza, la geometría, la imaginación y el espíritu. La síntesis equilibrada de esas cuatro categorías, filtradas por otras dos que se pueden calificar de verticales, que son el sufrimiento y el gozo. Es decir, para Gaudí la existencia, la arquitectura, era esencialmente un trabajo de sacrificio, de esfuerzo, de un sufrimiento absoluto hasta poder alumbrar en el interior aquella imagen que pudiera resolver arquitectónicamente el problema del edificio. Él era muy perfeccionista, porque tú cuando le evocas un poco dices que es como que es una persona que quiere hacer su trabajo tan bien hecho que va del dolor al éxtasis, y hasta que no consigue ese éxtasis, él no se queda conforme. Exacto, porque es un arquitecto que no planifica ni piensa como ningún otro arquitecto de la historia de la humanidad. Su trabajo es esencialmente interior. Era muy renuente a crear planos. De hecho, dos de los pocos que se conservan se encontraron, luego lo contaré, en los tubos del dragón, de la boca de la propia Casa Botines. Él no quería sabía realizar planos. Él realizaba fundamentalmente maquetas y sobre todo visiones interiores. Él las llega a describir y dice que cuando el arquitecto encuentra en su interior una solución al problema arquitectónico, entonces encuentra una fórmula que podrá saciar a generaciones. Pero antes lo describe como un proceso sumamente doloroso, trabajoso, lleno de sacrificios, de renuncias, que él entendía en todas y cada una de las dimensiones de la vida y que estaban también ligadas a ese peculiar catolicismo que además cuando él estuvo en León se acabó por potenciar. Gaudí sufrió una conversión interior muy profunda en León, que espero que en un futuro cercano se pueda documentar mediante un, bueno, pues un hallazgo del cual no puedo contar todavía nada, pero que es muy relevante. Cuando se encuentra con la Casa Botines, se encuentra con el encargo de una casa, como digo, de habitaciones, al mismo tiempo una casa para almacenar tejidos, pero Gaudí siempre tenía en cuenta todas y cada una de las múltiples dimensiones simbólicas que podían estar relacionadas con el encargo que recibía. Y en este caso, él asocia, en primer lugar, la Casa Botines y toda la ciudad de León con el invierno, con un invierno prácticamente nórdico polar, irresistible para él, que venía de un clima mediterráneo, y se encuentra con grandes nevadas, heladas, y construye un palacio de invierno invertido, como una especie de cubo de hielo que se estuviera derritiendo hacia el cielo. En segundo lugar, él conoce y siempre a la perfección y se documenta hasta casi el límite sobre todas y cada una de las implicaciones simbólicas del lugar y de los comitentes. Y se encuentra con un solar asentado sobre un terreno lacustre prácticamente, porque bueno, León es en realidad en parte eso, en su subsuelo una inmensa laguna, como incluso dice una canción popular, y él asocia esta ciudad romana con la muralla, la asocia con la idea y con el relato de San Jorge, tal como se cuenta en la leyenda dorada. De tal manera que a las afueras de la ciudad de Silca, en Libia, se aposenta un dragón que exige sacrificios humanos. Cuando la hija del rey finalmente tiene que salir para ser sacrificada, llega San Jorge, que derrota al dragón, lo mete dentro de la ciudad, lo sacrifica y logra con ello la conversión de la ciudad al cristianismo. Esa asociación es muy importante porque en ese terreno cenagoso Gaudí construye una casa que es literal y metafóricamente un dragón, que es una de las presencias obsesivas constantes, tanto mitológicas como verdaderamente arquitectónicas, de la obra gaudiniana, que la vio utilizado en la finca Güell, la utilizará en la casa Batlló y la utiliza prácticamente en casi todas sus obras de una manera u otra, puesto que es una presencia para él al mismo tiempo monstruosa y salvífica. La Casa Botines se convierte en un dragón. ¿Cómo? Mediante un conjunto de evocaciones que yo creo que son bastante claras. En primer lugar, la propia boca de la entrada, que reproduce la boca de el orco de Bomarzo y bocas del infierno mayas, que evoca la estructura de un dragón que tiene una serie de dientes y unos ojos. Mientras se entra en ello, hay un león que está siendo igualmente devorado por un dragón. En la parte superior, el techo imita las escamas del dragón, el espinazo del dragón, y él aprovecha además algo que ningún otro arquitecto habría usado jamás en la vida, y es que el solar de Botines originalmente era trapezoidal, un solar irregular. Cualquier arquitecto habría intentado regularizarlo porque resultaba más sencillo. Él conserva el trapezoide. ¿Por qué? Porque es la misma forma de la cabeza de la constelación de Draco. Y además eleva un torreón, el torreón nordeste, con una altura mucho más elevada que la del resto de los tres torreones, lo convierte de nuevo en una cabeza y cuello de dragón, que está además orientado hacia el nordeste, es decir, hacia los modelos en parte que él utiliza para poder crear el Palacio de Botines, entre ellos a Seleguidó, por ejemplo, pero también otros modelos parisinos, y además crea una alineación simbólica maravillosa de todo el edificio en ese eje nordeste-sudeste, de tal manera que el torreón está mirando en la noche del 23 de abril a las constelaciones nocturnas de los matadores de dragones, desde Perseo hasta, bueno, la propia Lacerta, que también inspira otros elementos. Está alineado por el otro lado y por todo el arco que se forma en esa noche del 23 de abril a Hércules, la Hidra, Perseo, Ofiuco, etcétera, etcétera. De tal manera que todas esas dimensiones que convierten a la casa en un dragón celeste, en un auténtico escenario además para un cuento de hadas que se fusiona con la arquitectura dracontina o draconiana y que Gaudí convierte además en una arquitectura moral, lo convierten en una de las obras más singulares del pensamiento gaudiniano, que luego cuando él regresa a Barcelona potencian una serie inacabable de obras maestras. Evidentemente la Casa Batlló, por ejemplo, es más fácil de identificar con un dragón por la forma del espinazo, el ojo, el propio espinazo que está representado en las columnas, las vértebras del dinosaurio. Aquí es un poco como que ensaya. Aquí ensaya, sí, exactamente. Es un jalón que va desde que él ha realizado la... La Casa Botines es un ensayo. Sí, de la misma manera que el Palacio, de la misma manera que el Palacio Episcopal de Astorga es un ensayo de la Sagrada Familia. No, y a mí sin embargo son perfectas, o sea que sí, hizo un ensayo perfecto que todavía mejoró después. Y además loco y genial, porque por ejemplo, él construye con un sin una cimentación tradicional. Ahí es donde iba yo. En la idea de que todo ese terreno cenagoso por el propio peso del edificio, y cuando lo iba construyendo se burlaban de él y decía la población de León, Botines se cae, y los arquitectos de aquí decían, este hombre no sabe construir, está loco. No tenía cimientos. Lo normal es que piense, eso se va a llenar de humedad, no va a durar nada. Y que se va a caer en algún momento determinado, pero él previó que el peso iba a ir expulsando poco a poco las aguas, de la misma manera que San Jorge había expulsado de esa lacustre y cenagosa estancia a las afueras de la ciudad todo el peso de la humedad. Ese tipo de pensamiento simbólico es único en la historia de la arquitectura, porque integra, repito, la apelación a las formas de la naturaleza. La arquitectura tiene que ser como la naturaleza, pero no como la naturaleza, como llamaban los antiguos, la naturaleza naturata, es decir, la imitación superficial de las formas, sino que la arquitectura tiene que reproducir los procesos constructivos de la propia realidad, ser un edificio como lo es la propia realidad natural, integrándola con la geometría, no una geometría seca y abstracta, sino la misma geometría que está presente en cualquier forma de la naturaleza, integrándolo también con todas las dimensiones imaginativas y simbólicas del edificio, y al mismo tiempo convirtiendo la experiencia arquitectónica en una experiencia espiritual orientada a que produzca la conversión de algo que a él le desagradaba profundamente, que era el mundo moderno y su materialismo. Él acabó por crear una arquitectura espiritual de una radicalidad y al mismo tiempo una universalidad crecientes, que encuentra uno de sus grandes jalones aquí en la ciudad de León. Y una mención solamente, pero es que además consigue que sea práctico, porque hace un edificio como muy, muy adelantado, que no solamente es la zona de almacén y venta, es la casa, sino que encima ponen pisos en alquiler. Sí, sí, sí, porque las dos familias que eran las promotoras del edificio y las que le encargan a través de Eusebio Güell logran contratar a Gaudí, son dos familias prominentes que comparten un negocio, que en parte han heredado de Joan Oms y Botinas, que también se denomina y apellida Botines, que es donde viene la denominación de la casa Botines, no tiene nada que ver con las botas, pero él prevé absolutamente todos los aspectos de comodidad, hasta los más ergonómicos y los más pequeños detalles del edificio, la iluminación, la anchura de los peldaños, los diferentes elementos de los pasamanos, las sillas formadas por el peso en moldes de escayola de los propios propietarios que asientan sus posaderas sobre la materia fresca que luego él realiza en forma de madera. Todos y cada uno de los elementos, la iluminación, la ventilación, las mirillas, están pensados para que puedan resultar al mismo tiempo cálidos. El grosor de los muros, él se da cuenta que hace un frío tan grande y no tiene unos sistemas de calefacción demasiado desarrollados, y potencia unos muros enormes que al mismo tiempo son muy sólidos, e incluso prevé los terremotos, porque las columnas delgadas y milagrosas prácticamente de hierro colado que conforman la planta libre de la parte inferior, las vigas que se cruzan, en vez de juntarlas del todo como haría cualquier arquitecto, las deja bailando sobre los capiteles, de tal manera que cuando hubo un terremoto el 30 de mayo de 1997 Botines no se cayó, y eso que no tenía esa cimentación. ¿Por qué? Porque el edificio giró, bailó y se volvió a sentar exactamente sobre su verticalidad. Todo esto fantástico sobre Gaudí, Gaudí en León, nos lo está contando profesor de arte de la Universidad de aquí, de la Universidad de León, César García Álvarez. César, mil gracias. A vosotros. Y sí. Y seguimos hablando de León, seguimos hablando de misterios, y lo vamos a hacer con un especialista en misterios de León, con Carlos Taranilla. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues con mucho gusto. El gusto es nuestro. Acabas de publicar un libro que se titula Historias, Enigmas y Misterios de León. Está en Almuzara, una tierra. León, yo creo que la catedral tiene tanto poder que parece que ha impregnado a todo León, a toda la historia, en todos momentos de ese halo místico a esta ciudad. Sí, bueno, lo acabo de publicar, tiene ya 2 años el libro, pero digamos que como los misterios leoneses, pues siempre está de actualidad. Fíjate, oyendo ahora a César hablar del cercano edificio de Botines, que lo tenemos a un tiro de piedra, fíjate si llama la atención frente a los misterios que precisamente el animal que está lanceando San Jorge no es el típico dragón, sino que es un cocodrilo. Uh-huh. Algunos lo consideran, o dicen que es un lagarto en relación a la constelación de la Certa. Bueno, solo hay que fijarse en el hocico, que tiene forma de V, no de U. Por tanto, es un cocodrilo, no un dragón. ¿Por qué Llorens Matamala, que fue el escultor bajo las directrices de Gaudí, por qué esculpió un cocodrilo en lugar del clásico dragón? Hay varias explicaciones. Una de ellas, enlazando con lo que comentaba antes, que la leyenda tiene su origen en el norte de África. Antes se conocía todo el norte de África como Libia, y en la zona del delta del Nilo abundan los cocodrilos, y como de ahí es originaria la leyenda, pues puede que esa fuera una de las explicaciones. Otra un poco más sofisticada lo relaciona con un mito egipcio en el que Horus está dando muerte al dios Set, y hay un relieve en el Museo del Louvre, un relieve helenístico hacia el siglo III, en el que se representa como vestido de romano y dando muerte precisamente a Set con la figura de cocodrilo. Y una tercera, que yo creo que es la más probable, es que Gaudí utilizaba con frecuencia este animal, el cocodrilo, para representar el mal. Por ejemplo, en el ábside en la torre de la Sagrada Familia, en la que está dedicada la Virgen, hay varios animales de estos huyendo como boca abajo, haciendo la función de gárgola para evacuar el agua de la lluvia. Y esos animales que representan al demonio vencido por la Virgen, la mujer llena de sol que pisa la cabeza de la serpiente, tienen todas esta misma forma, la del cocodrilo. Es una de esas tres explicaciones, pues podría ser la causa por la que el animal que está representado en la fachada de botines es un cocodrilo y no es un dragón. Yo que he estado, me acabo de jubilar 35 años dando clase a chicos de enseñanza media, es lo primero que te preguntan. ¿Por qué es un cocodrilo, no es un dragón? Porque tienen otro concepto del dragón, de la figura del dragón. Y lo que comentaba antes Emilio Campomanes, es cuántas veces les he insistido que el nombre de león, que el emblema de león tenía que ser un legionario, en todo caso, no un león, que el león es símbolo de fortaleza, es la fiera, no tiene nada que ver con el nombre nuestro que viene de legio. Nos querías ampliar también, cuando hemos estado hablando con el alcalde y con Eduardo, con José Antonio y Eduardo, algo sobre las fiestas de Candareda. Ah, sí, las Candareras, quedan unas horas para que salga. Mira, yo aprovecho para saludar a un par de ellas que salen mañana. Me dijeron que me iban a escuchar hacia las 2 de la mañana. Bueno, seguramente que cautivados por el programa, que las habrán terminado embelesando y siguen todavía en la antena. Bueno, pues fíjate, la leyenda de las Candareras, que siempre la tomamos como leonesa, resulta que tiene un antecedente en Lope de Vega. En 1618, en una obra escrita en fabla, Las famosas asturianas, hay una primera versión que publicamos aquí en el libro de los enigmas y misterios de León sobre este episodio. Y en aquel tiempo lo pone, en la versión de Lope de Vega, lo pone en la época de Alfonso II el Casto. Y tiene un final, digamos, épico, protagonizado por las mujeres. Una de ellas, cuando avanza la comitiva hacia los muros, pues comienza a descubrirse las carnes y avanza hacia ellos. Al llegar a la línea de los sagarenos, se vuelve a cubrir, porque dice que ha llegado a tierra de hombres y entonces siente vergüenza de estar desnuda. No así cuando salió de los suyos, que salía de tierras de mujeres, en el sentido de cobardes que se dejan arrebatar a sus hijas. Al oír esas palabras, pues heridos en su amor propio, un pretendiente de ella, de nombre Nuño, pues se subleva contra, encabeza la rebelión, y digamos el mismo rey Alfonso II el Casto, pues rompe el tributo. Y la otra versión que hay es la más conocida, la de la batalla de Clavijo, en el que es una batalla legendaria en la zona de La Rioja, que en realidad no hay constancia de ella. Termina derrotando a los musulmanes que habían impuesto este tributo desde la época del rey Mauregato, uno de los reyes holgazanes, que había llegado al trono con la ayuda de Loel, era hijo de una cordobesa. Y entonces, como había llegado al trono con la ayuda de ellos, pues se dice que de ahí venía impuesta la... Y cuenta el padre Atanasio Lovera, un detalle muy, muy simpático, ¿no? Vamos, muy curioso. Es sobre la sotadera. La sotadera era la mujer mora que venía a adiestrar a estas chicas en las costumbres del califato para cuando llegaran a su nueva tierra. Y las animaba diciendo que no marcharan llorando, que allí iban a ser señoras y serían servidas y admiradas y no serían esclavas. Y entonces dice que el nombre suyo pues está enlazado con el término sotar, que significa danzar. Y de ahí vendría también el término del vocablo de la jota. ¿Ah? Porque ella danza delante, mañana lo veremos, en unas horas casi no merece la pena ya ir a las sábanas blancas, las veremos salir y va adelante danzando. Decía la pícara Justina que era la mujer más fea, la cosa más horrible que en su vida había visto. Bueno, pues de esa manera pues se desarrolla este tributo, que desde luego tiene unas raíces probablemente históricas en otro sentido. Es cierto que los musulmanes, cuando llegaron a la península, pues llegaban escasos de población femenina. Eran guerreros que venían a conquistar, y una vez asentados en las tierras del sur, pues probablemente desearían formar familias y harían peticiones de buen grado a los cristianos para que las muchachas que quisieran ir a vivir una nueva vida, pues se fueran para allá con ellos. De otra manera, es imposible admitir que un pueblo se dejara robar a sus hijas así sin lucha y las entregara 50 mujeres de condición noble y 50 del pueblo llano, de las cuatro parroquias que mañana rememoramos. Bueno, pues el misterio, ¿dónde está ahí? ¿Cuál es el origen de la leyenda? Es la versión de Lope de Vega, es la versión castellana. Decía también el padre Atanasio Lovera que el hecho de que se celebre más en León es porque quizá eran más los leoneses los que participaban. Ajá. Carlos Taranilla, autor de ese libro que hemos mencionado, Enigmas y misterios de León, una tierra llena y repleta de muchos casos extraños, enigmáticos, que cuenta Carlos en este trabajo, en este libro, y que también nos ha estado contando algunos de ellos, algunos enigmas históricos nos ha estado contando aquí en La Rosa de los Vientos, un programa que hoy ha venido hasta aquí a León para conocer algunas cosas como las que nos has enseñado. Carlos, gracias. Nada, a vosotros. Juanjo Sánchez Oro, sales en los últimos minutos, ¿sí? Otra vez. Me vas a matar, ¿no? No. Encantado escuchando. Además, me quedan muchas preguntas que me gustaría haber hecho aquí. Así, con Carlos, es verdad, con Carlos, tenía cosas pendientes. Sí. Pero bueno, ya lo hablaré luego con él. Bueno, nos has estado contando antes que, aunque existe una información que nos hace pensar, todavía no había datos sobre la existencia, datos en definitivos, sobre la presencia aquí de los cátaros. He dicho yo los templarios de antes, los que todavía no llevaban armas. Sí, los cátaros, bueno, lo que, como te decía un poco, la fuente que tenemos es esta fuente única de Lucas de Tuy, y lo que la segunda parte de la trama que estaba desarrollando es que después de que desaparece Arnaldo, que sería el fundador de este pensamiento, digamos, este grupo así de cristianos alternativos, los herederos van a aprovechar el lugar donde había sido enterrado, que parece ser que era un estercolero, porque de una manera también, como se le consideraba hereje, pues una manera también de dañar su memoria, era enterrarlo en este lugar. Y en ese lugar, estos seguidores de Arnaldo lo que van a hacer es levantar una especie como de ermita o de casa fuerte, van a recuperar los restos de este hereje, van a aprovechar que ahí hay una fuente para teñirla también de sangre y decir que se ha producido un milagro, y van a empezar a extender el rumor de que allí efectivamente la gente se puede curar, que allí se puede sanar. Según la versión de Lucas de Tuy, llegan a contratar a cojos, a ciegos, a actores. ¡Madre mía! Para intentar, pues eso también, persuadir a la gente de que realmente allí ocurren estos milagros, y efectivamente lo consiguen. Pero lo curioso es que también estos seguidores de Arnaldo, en un momento dado, revelan también que todo ha sido un fraude en determinados grupos, porque lo que quieren es precisamente escarmentar a la gente para que no crean esas cosas. Por eso estamos diciendo que estamos ante un movimiento que es anticlerical, que por eso decía también que guarda cierto aire cierto aire de familia con los movimientos cátaros, que son fundamentalmente anticlericales, porque entienden que no necesitan. Anticlericales, pero dentro del mundo religioso. Claro, ellos eran así. Eran, me refiero a que ellos eran heréticos. ¿Pero era más religioso o espiritual? Bueno, es que claro, ahí ya entendemos, lo de la espiritualidad y la religión es un debate largo, y sobre todo ahora con el tema de la nueva era. Digamos que lo que ellos están planteando es que no necesitas a la iglesia como intermediario para comunicarte con Dios o para mejorar. Ellos entienden que de hecho la iglesia hasta cierto punto es una obra del demonio. Porque ellos distinguen claramente entre el mundo material, que es obra de Satanás, y el mundo espiritual, que sería obra de Dios. Entonces lo que tratan es de alejarse de todo aquello que atrae a la materia, y por eso ellos, por ejemplo, defienden una castidad estricta, porque entienden que en la medida en que tú te vas reproduciendo, vas generando seres humanos, lo que estás haciendo es generar más materia y, en cierto modo, también satisfacer a Satanás. Entonces ellos defienden ese celibato estricto, defienden esa idea espiritual, defienden incluso que Dios no se encarnó. O sea, Jesús no se encarnó, sino que realmente se presenta en forma de carne, pero es una entidad como fantasmagórica, y por ellos también renuncian al todo el tema de la transustanciación, la Eucaristía. Cuando se habla, por ejemplo, también del grial de los cátaros, no tiene sentido porque ellos también abominan de todo lo que tiene que ver con la sangre y el cuerpo de Jesús, puesto que no creen en él. Así que ese es el camino que hacen los que se consideran los perfectos, que luego ya van por libre y creen en una forma de... Y creen también hasta cierto punto la reencarnación o los renacimientos para ir ganando en espiritualidad y poco a poco alejarse de la materia y finalmente trascender. Pero gran parte también de este pensamiento lo conocemos por los perseguidores. Afortunadamente se han conservado algunos textos de los cátaros y sí que podemos acceder a su pensamiento de primera mano. Pero también se ve como que había diferentes sectores, había diferentes grupos, ¿no? Y lo que no está muy claro es si este grupo de aquí de León, podríamos decirlo que eran propiamente cátaros, porque sabemos ese posicionamiento que estamos comentando aquí, digamos, contra una serie de prácticas litúrgicas de la penitencia, de los sacramentos, pero no sabemos si existía luego ese trasfondo maniqueo que os comentaba, ¿no?, de esa lucha entre el espíritu y la materia. El mundo de los cátaros sí que estuvo aquí, sabemos, no hay pruebas, mucho más... Es que luego hubo una época en que se le pone como cátaro todo, ¿no? Claro, se le pone... como templarios, un poco en cierto modo, parece que templarios es todo, cátaro... Ahora, cualquier feria medieval tiene un templario, aunque nunca hubiera estado por allí, todos los templarios están por todas partes. Y aquí en esta parte, en este... lugar en León también existen fenómenos extraños, paranormales. Yo te he dicho, bueno, de mirar, ¿hay información, hay datos? Bueno, ya sabes que yo soy un apasionado de las casas encantadas. Sí, y además, mira, tengo la suerte, encontré una noticia, una que tenía así de la recolección, que es del año 1898, una casa misteriosa en la casa en el barrio del Mercado, donde efectivamente se produjo uno de estos acontecimientos. Empezaron en una casa, empezaron a haber sonidos de piedras rodando, hubo sombras extrañas muy originales, hubo también una suerte de luminarias en el interior de esta casa, y la gente naturalmente de este edificio empezó a pasar las noches en vela, empezó a considerar también que podía ser el responsable de estos ruidos extraños una bruja, y aquí hay que entender también un poco la bruja en el sentido también leonés, y aquí me remito mucho a un buen amigo mío de aquí, bueno, él es salmantino, pero reside en León, que es José Luis Puerto, que es un inmenso conocedor de todo lo que es la etnografía, aparte de, bueno, escritor, poeta, y que él habla de este tipo de casas, me gusta mucho cómo lo denomina, porque las llama casas tabú. Ajá. Porque tienen ese punto de atracción y de rechazo, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Y entonces él ha trabajado también con el tema de la brujería, aquí recogiendo testimonios directos, grabándolos, publicándolos, y entonces aquí ellos, en esta noticia que yo he recopilado, hablan de que el causante podía ser una bruja, que en muchas ocasiones no hablamos solamente de la bruja como la meiga, sino que puede ser una especie de numen, de ser invisible, ¿no?, que también tiene esa capacidad casi como un duende de entrar y penetrar en los edificios y generar travesuras y generar trastornos. Lo interesante también de esta casa es que fueron los sacerdotes, uh-huh, y fueron monjes capuchinos a tratar de conjurar el mal, y no lo consiguieron, no lo pudieron hacer, y no sé qué pasó después con esta casa. Una casa encantada, ¿cómo la llamaban? Que yo creo que es un detalle importantísimo. No conocía esa denominación. Casa, bueno, aquí la llama, es José Luis Puerto el que lo llama Casas Tabú. Es el Casas Tabú. Que me parece ya de un término que tiene una resonancia especial, es muy interesante, muy interesante. La verdad es que me resulta fantástico, fantástico. Pero no estará esa Casa Tabú en el barrio húmedo o en el está barrio... en el barrio del Mercado. Ah. ¿Y cuál es el barrio del Mercado? Pues el que se llama así. Oh, vale, vale. Seguro que lo sabe y nos lo dice el director de Onda Cero en León, Luis Cañón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, el barrio del Mercado, mi barrio. Ah, tu barrio. Bueno. ¿En otras presencias o...? El director de Onda Cero en León, gracias a él estamos aquí, ha movido... ¿Cuántas veces hemos estado aquí ya contigo? Muchos años. Muchos años, muchos años. Me mandaste el otro día una serie de fotos de hace más de 10 años que estuvimos aquí. Abril de 2010. Tenía melena. No, tenía melena, nunca la he tenido. Estábamos aquí, pero el escenario estaba en la parte contraria. Es verdad, justo estaba todo dado la vuelta. Es que el mundo ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado de aquella noche que fue mágica, fue el principio, sí, de todo esto, ¿no? Y recuerdo muchísima gente. Yo creo que fue vuestra primera salida o la segunda, creo. No sé si competimos con Málaga, ahí estábamos. Y fue una noche fantástica que está creando tradición, y ya es la tercera vez, y ojalá siga todos los años, porque para una emisora pequeña como es la León, que un programa nacional, que un programa de culto como La Rosa de los Vientos venga, es muy importante para nosotros. Y es importante para nosotros estar aquí, poder estar y compartir estos minutos con la gente. Estos minutos hablando de León desde todas las perspectivas. Es que hay tantas cosas hay que hablar de León. Es que a pocos metros de aquí, miramos por la ventana, está la Casa Botines de Gaudí, está la catedral muy cerquita. De aquí hay muchísimos enigmas y misterios, muchos temas. Bueno, tú me presentabas a un personaje fantástico, a Fulgencio Fernández, y que lo hemos escuchado. ¿Cuántas cosas interesantes hay en León? Pero, ¿sabes lo que me gustaría que hubiera en León también? Dime. Una máquina del tiempo, para claro, tener más. Para tener más. Claro. El próximo año, ya he hablado con Silvia, hacemos doblete, ¿verdad? Sí, sí, sí, vamos a hacer ahí algo que yo creo que va a gustar mucho y dar la posibilidad a poder más contar todas las cosas. Es que tenéis tanto aquí que ofrecer al resto de los ciudadanos para que nos pongamos al día, conozcamos, sepamos de historia, de leyendas, de misterios, de asuntos históricos. O sea, es que es verdad, nos falta tiempo. Entonces, pues bueno, pues habrá que hacer eso, habrá que hacer doblete. Y habrá que conocer ese León romano. Tú tienes, Silvia, una guía, sí. Una guía de uno de nuestros invitados. Es que la verdad es que nos han regalado varios libros. Sí, muchos, sí. Emilio Campomano nos ha regalado un libro que se llama Guía del León Romano, que si fueras un poco ambicioso, como hacen muchos, dirían Guía Definitiva del León Romano, pero la verdad es que es un recorrido que está fantástico, con unas fotos, planos, para que nadie se pierda absolutamente ningún detalle. En Casa Botines, María, que también ha hecho de guía, nos ha dado también un libro estupendo. Con César hemos conocido y eso hemos tenido que hacer una visita súper rápida porque no quiero decir nada contra Renfe, pero hemos llegado 50 minutos tarde y entonces hemos venido así un poco como atropellados. Y luego, pues por ejemplo, con Carlos nos falta, con Carlos Tararía nos falta comentar un montón de cosas que se ha quedado pendiente Juanjo para coger y contarle. O sea, que es que si te pones a hablar con Fulgencio también un montón de historias, con otros personajes que podrán venir aquí, el libro también de César que te lo ha dado a ti, que también está fantástico, que es de Gaudí. O sea, uh-huh. Es que ¿quieres? Que está en Siruela, Gaudí, símbolos del éxtasis, que nos habla de ese mundo de creencias de Gaudí, de uno de los arquitectos más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, La Rosa de los Vientos ha estado aquí en León, ha estado de cara al público, un día especial. La pandemia se está empezando a quedar atrás, todavía hay una serie de normas, hay que cumplir con el aforo, hay que cumplir con unas medidas, hay con una distancia, con una seguridad, pero estamos aquí en el León y estamos encantados, Luis, de estar contigo y agradecerte una vez más que hayas confiado en La Rosa de los Vientos para que estemos aquí. Muchas gracias a vosotros y el próximo año volvemos. Y que la gente venga a disfrutar San Froilán, ¿no? Claro, y todo. Que la gente venga, que disfrute. Y ya os lo digo, muchas gracias a César, a Emilio, a Tranilla, colaboradores nuestros habituales, además, de León, y gente que todavía está por descubrir. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber venido La Rosa de los Vientos a esta edición en León. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro esfuerzo. Un abrazo. Un aplauso para vosotros.